Super Salmon, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Lady Salmon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, estás escuchando La Tercer Mon, radio programa número 107, son las 1:05 de la madrugada, estamos en Malta. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan en esta mesa maltesa el señor Tristán Basile y Santiago Abel. ¿Cómo les va? Bien, antes de venir a este país pueblo, me pensaba que Malta era como un café berreta. Lo es también. La malta es algo de la cebada. Como una birra sin alcohol, creo. También. Pero también es un país realmente muy poco conocido, al cual le vamos a hacer muchas preguntas en el transcurso de este programa. Sí, especial. En realidad, los destinos no siempre son los que nosotros elegimos en una listita que nuestros auspiciantes nos dejan. Para que nosotros vayamos eligiendo, bueno, queremos ir a tal lugar, no siempre eso sucede y terminamos en destinos como este, que de todas maneras es lindo, hay playa, que estamos en el medio del Mediterráneo, hay todas como casitas. Aclaremos, estamos en Europa. En Europa, sí. Eso ya es una diferencia. Sí, tenemos euros que ya estamos acostumbrados. Tenemos euros en el bolsillo. Lo que nos está pasando es que la producción nos organiza todo. Entonces es como si te compras un tour que te lleva a un lugar y no sabes dónde corno estás y no aprendes absolutamente nada del lugar. Bueno, cuando llegamos es más o menos así, hasta que, bueno, nos pasan algo de información para que nosotros podamos chamullar desde adentro de un estudio de radio en Malta, que no es muy distinto a estar en un estudio de radio en la República Argentina. De hecho, en la mayoría de nuestros viajes hacen todo lo posible para condicionar el lugar de modo que vea y se siente igual que el estudio 1 de Radionauta. Sí, me hace acordar a cuando una de Gran Hermano se fue a una casa de Gran Hermano en Israel. Y no conoció a Israel, sino que estuvo adentro, encerrada en otro estudio de televisión. Es más o menos parecido a lo que nos sucede a nosotros aquí haciendo radio por el mundo. No es tanto viajar, sino que es medio Marley viajar lo que hacemos. Sí, es un Marley que está por entrar en lo dice en nuestro spot. Está como sugerido para entrar en la próxima corrección de la RAE, sí. Marley viajar, que es como viajar, pero sin conocer un choto, básicamente. Y solamente comiendo alguna especie de insecto, sí, que haya como oferta, o forzando la oferta. ¿Podés, por favor, cocinarme una cucaracha, aunque no tenga nada que ver con este país, que me la necesito comer? Cámara. Un bicho. Claro, cualquier bicho. Marley igual levantó, se comía bichos, ahora se come el de la novela de Brasil. ¿A quién se come? A uno de una novela de Brasil, mucho jugador, no sé. ¿Cómo se llamaba el jugador de fútbol? Cauon. No sé. Y en la novela tenía un nombre. Claro, eso. Algo Jorginho. No sé nada de Avenida Brasil. Absolutamente nada. Y me avergüenzo un poco. Yo vi un par de emisiones. Medio. Bizarri. Medio raro. Es bizarro. Sí. Un jugador de fútbol gordo. Ex jugador de fútbol gordo. Bueno, no es tan raro. Eso no es para nada raro. No, en Brasil sobre todo no es raro, ¿verdad? Ronaldo es una cosa impresionante. Pero todos los jugadores de fútbol devienen gordos por retiro. Es verdad. Che, se pueden comunicar con este programa de radio, emisión Malta, número 107, Entre paréntesis, ¿por cuánto, a cuánto nos falta para llegar a los nietos recuperados? 8. 8 más. Atención, abuelas. Atención, abuelas. Abuelas. Nos pueden llamar al teléfono rojo de Radionauta conectado vía Skype con Malta al 451-6917. Nos pueden... Probablemente los atienda Patti, que está... Patti Mayonis, que está en la producción. Hola, Patti. De piso on stage. On stage. Después nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/Letter Sermón, o nos buscan como Letter Sermón. Lo mismo pueden hacer por Twitter, @Letter Sermón, con E final, DM de oferta sexual gratuita, porque si no puede llegar a ser ilegal y podemos llegar a estar en contra. No sé en Malta. ¿Cómo? Como no sé las leyes de Malta con respecto al... No sabemos si en Malta podemos llegar a aceptar alguna oferta sexual. Hay una idea de que las islas tienen ciertas libertades, sí, financieras. Cierto estado de excepción con respecto a algunas prácticas, como por ejemplo la prostitución, la pelea de gallos, el lavado de dinero, etcétera. No pensamos si contarlo al aire, pero sí lo ponemos en Twitter. Todo lo que no se puede decir en la vida real se dice en Twitter. Somos un programa de Twitter también, porque tuiteamos compulsivamente durante las 3 horas. Me gusta la definición, programa de Twitter. 3 horas que dura nuestro programa, tuiteamos. Y después recaemos en una actividad bastante profunda con algún destello de genialidad que aparece cada 5 días. Sí, o con una referencia que escuchen el programa, sí, que en diferido, que acaba de pasar hace unos días. Aquí en Malta son la 1 de la madrugada, hacen 20 grados, para mañana está anunciada una máxima zorrilleta de 24. Hay cero probabilidad de precipitaciones. Bien, Malta, bien. Es una característica de Malta, ya lo vamos a estar hablando. Se jacta de tener más de 300 días de sol al año. Increíble, para estar en el medio del mar, sí, una joyita. Me quedo a vivir acá. Creo que al señor Bailinson le hubiese gustado venir a Malta, si no es que no vino ya. ¿A flaco Sky? A Sky. ¿Lo ves en Malta? Lo veo en Malta. ¿Lo figurás? Porque le gusta como todas esas cosas. Maltés, el halcón maltés. El halcón maltés. ¿El halcón maltés es de Malta? Sí, y el corto maltés también. Ah, mira. Ojo. Vamos a escuchar a Sky Bailinson. Esto es El viaje de las partículas y volvemos con más La Tercera Mano. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Una y 12 de la madrugada del viernes 23 de octubre. Estás escuchando Le Tercer Mon en Malta. Y ya se termina el año, chicos. 23 de octubre es... No, ya digas, se termina, no, el año. Ya. tengo que hacer 5 veces más cosas en este terminal, terminar el año que las que hice o debí haber hecho a principio de año hasta ahora. Yo siento que entro en una nebulosa en donde tomo un montón de malas decisiones que me llevan a un diciembre explosivo, traumático. Tengo como todo casi cocinado, pero todas las decisiones que pueda tomar es para mal. Yo fui al médico y tengo presión alta, chicos. No, ¿te vas a morir? Me voy a morir a los 35, 36. Me voy a morir. Eso es por comerte un chori antes de entrar a la cancha y otro cuando salís. Quiero hacer público, el diagnóstico del médico. Presión alta. Tenés presión alta, médico. A ver, te la voy a tomar de vuelta. ¡Posta! No te asustes. No, ay, capaz que no es nada. Qué bajón cuando el médico te dice no te asustes. A mí las rodillas me empiezan a hacer tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Andá, hacete estos análisis y dejá de comer con sal. No. Chico, me muero a los 36. A tus 19 años tenés presión alta. ¿Y la tuviste siempre y te la diste? No. ¿Y es tu culpa? No sé. Estrés, para mí es el estrés. ¿Qué estrés? Estrés de fin de año. Estás robando un poco. Y tú vas a tener que pasar noviembre y diciembre con presión alta. No sé si te sigo teniendo. Si fue, puede ser que haya sido un momento. No sé cómo funciona la presión arterial. Sé que hay dos, una mínima y una máxima. Una alta y una... Claro, una baja y una alta. La baja es 8, la alta es 12. Yo tenía... Primero me dio alta la baja y después me dio alta la alta. Qué locura. Y, o sea que tenés la sangre como loca, circulando a una velocidad. Sí, pla, pla, pla, pla. Puede llegar a explotar el corazón. En cualquier momento. Se te salen los ojos como la, la vena. Estamos en Malta. El Rodo de Malta es el gran maestre, su alteza eminentísima Rudolf, de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, un longevo caballero, líder militar y religioso de cuyo pasado poco se sabe y mucho se comenta. Me encantó la Orden de Rodas. Es cierta la Orden de Rodas, ¿eh? Igual justo el Rodo estaba por acá dando vueltas y huyó el Rodo de Malta con su corona. Es un personaje longevo, es una eminencia acá en Malta. Camina lento y erguido. Es raro, porque vieron que la gente muy alta generalmente se encorva. No es el caso de los Rodos. No pierde la altivez de su porte, de su condición de gran maestre templario. No templario, claro. Pero sí, de ese linaje, digamos. Al... ¿Cómo es que se llamaba? El gran maestre, su alteza eminentísima Rudolf, se le atribuye un papel crucial en la recuperación de Tierra Santa, luchando codo a codo con Federico II de Alemania en 1233. Ah, bueno, no, es un tipo con una historia. No, es un tipo que tiene una biografía interesantísima. O sea, fue uno de los capos de la recuperación de Tierra Santa en la octava cruzada, me parece, 1233. Es un gran personaje fuerte. Sí, y volvió a Malta en 1234. Y se dedicó al negocio de las radios alternativas en 1234. Es un visionario. La vio antes que los demás. O sea, no existía la radio. Y él ya tenía ideas. Y él ya tenía la radio alternativa. Un adelantado a su tiempo. Este Rodo salió de Galápagos hace un montón. Porque ahora que sabemos que todos los Rodos vienen de Galápagos, es el origen de los Rodos. A mí ahora... me está dando un poco de miedo. Perdón, no, Rodo. No. Es como... Hay algo que está la explicación del universo. Tiene la ahí es él. Es para él. Mí tienen que rehacer todos esos dibujitos que se llaman La aventura del hombre, pero que se llame La aventura del Rodo con caras de Rodo. Claro, sí. Hay algo de este Rodo en particular, que es que es un Rodo que se dedicó a otra cosa en su momento, que no son las redes alternativas, teniendo un gran éxito, lo que también denota el éxito que tienen los Rodos hoy en día en el mundillo de las radios. Gran guerrero de a caballo, dicen acá. Gran guerrero de a caballo. Sí. Hay estatuas ecuestres de Rodo. Exactamente. Acá en Malta hay mucho todo lo que es iglesia, todo lo que es castillo, todo lo que es órdenes de caballeros y religiosas, qué sé yo. La Cruz de Malta es un símbolo así como que mezcla lo... No sé si están los masones metidos ahí también. Los maltones. Los daltones. Che, yo conocí Malta como conoce países extraños o países a secas cualquier hombrecillo o niñito occidental y cristiano, que es a través de jueguitos de fútbol. Malta estaba en un jueguito que solo tenía selecciones europeas de fútbol y su camiseta era color granate. Me acuerdo perfectamente. Era el peor equipo del juego. Entonces vos elegías Malta cuando jugabas muy bien para jugar contra Francia y ver si podían ganar. Era un desafío. República de Malta es un país insular miembro de la Unión Europea, densamente poblado, compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente de Túnez y al norte de Libia. No me ubiqué. A ver, pará. Está abajo de Italia, listo. Listo. Listo, sí, el resto... Pará, es una isla, claro, es una isla. Está. Son tres islas. Va, más, pero tres grandes. Pero está catalogado como Europa y no como África. No, es Europa. Por su situación estratégica ha sido gobernado y disputado por diversas potencias a lo largo de los siglos. Lo han culminado en 2004, pasó a las grandes ligas y se ha... El origen de la palabra Malta es la más aceptada, es aquella según la cual Malta provendría de la palabra griega meli, o que corresponde a la palabra miel en el castellano. Los griegos llamaron a la isla Melite, que significaba dulce como la miel. Muy bien, pero que había y miel. La explicación es genial, debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas de este archipiélago. Mira, seguramente no tiene nada que ver con la miel, tiene que ver con algún dios para mí. Mirá, puede te ser, la tiro. Puede ser, puede, a ver. Hay especies acá en Malta endémicas de abejas, o sea, especies puramente maltesas. Ah, como en las Galápagos. Cada isla tendrá su especie endémica. Sí, puede ser. Razón por la cual se la denominaba la tierra de la miel. Los romanos continuaron llamándola Melita. Otra etimología tiene como referencia la palabra fenicia Maleth, que significa refugio, debido a la gran cantidad de bahías y ensenadas en el litoral de la isla. No saben. No tienen ni idea. Curiosidades sobre Malta halladas en un flyer robado de la guía de turismo de Malta. Durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba alemana en la iglesia de Mosta. ¿Qué haces, Mosta? Mientras que en esta se celebraba una misa. El proyectil perforó la cúpula, pero sorprendentemente no llegó a explotar. Hoy en día este acontecimiento es considerado como un milagro y de hecho es posible contemplar una reproducción de la bomba de 200 kilos en la sacristía. Y además hay mucho barco hundido de la Segunda Guerra Mundial alrededor de la isla por su ubicación estratégica. Del quilombo. La capital más pequeña de Europa, Valletta, mide menos de un kilómetro cuadrado. ¿Qué? Es donde estamos. No estoy entendiendo. Menos de un kilómetro cuadrado. O sea, 10 cuadras a la redonda. Sí. Un pueblo. ¿Qué poro? Tiene 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. Ahora 7.003. Y es la ciudad más densamente poblada de Europa. Claro. Con razón nos recibieron tan bien. Tantos como apretados. Templos más antiguos que las pirámides de Egipto ahí en Malta. En la isla de Gozo. Ya tenemos a Mosta y a Gozo. Se encuentran los templos de Gangantija, que datan de entre el 3600 y el 3200 a.C., por lo que, como ya dijimos, son más antiguos que las pirámides de... Claro, es tan chiquita también que no la pueden encontrar. Súbete un barco sin GPS. Quiere encontrar esta isla, se le escapa porque... Pequeños trucos para engañar al diablo. Todas las iglesias maltesas cuentan en sus fachadas con dos relojes que muestran horarios diferentes. Mientras que uno señala la hora correcta, el otro pretende despistar al diablo, lo que permite el buen desarrollo de los servicios religiosos. No, bueno, no. Estos malteses cometen el error gravísimo de subestimar al enemigo. Y de burlarse de él prácticamente. Pero aparte, ¿cuántos rebajarlo? Años tuvo para darse cuenta que un reloj es trucho y el otro es de verdad? No. Muy supersticiosa es la gente de Malta, por si no se dieron cuenta. El pastel típico maltés es salado. Por eso Manuel tuvo que evitarlo. El consejo que nos dieron es que cuando viajemos a Malta no dejemos de acercarnos a una pasticería y probar algunos de los deliciosos pastici que hoy nos van a auspiciar en este programa de radio. Pastici. Pastici mosto. El pastel típico de Malta, que es salado y te va a encantar. Bocados de hojaldre que pueden estar rellenos de carne, espinacas, guisantes o queso rico. Te lo vamos a comer con Tristán, bueno, mientras que la gorda se mueve, se va a morir, pero no puede. Revuelca en la tierra. Como un revuelto con banana y avena. Apúntalo como un must en tu viaje, dice esta guía turística. La única... Lo apuntamos como un must. La única obra firmada de Caravaggio está en Malta. La Co-Catedral de San Juan. Ah, como un co-conductor. Co-Catedral. Claro. El pintor Caravaggio. Se trata de la de San Juan. No lo tengo. Producción. La Hollywood del Mediterráneo. Las islas maltesas han sido escenario de numerosísimas producciones, como por ejemplo en Múnich, Guerra Mundial Z. No las tengo. Múnich, sí. Yo Guerra Mundial Z la vi en el cine, es una con Tom Cruise. Y me parece. Múnich es de los atentados. Ah, entonces es otra, la vi en la tele. ¿Es la de zombies, Guerra Mundial Z? Sí, acá un maltés que ha participado. Probablemente haya hecho un... Que es la de Brad Pitt con pelito largo y zombies. Ah, bueno. Troya y Gladiador también. Mirá. Es como un escenario medio medievalesco. Y aparte está cerca del Oscar. Filmás algo, filmemos alguna pelotudez acá, algún premio nos van a dar. Pero está hecho en Malta. No, sí. Una iglesia casi para cada día del año hay en Malta, con un total de 359. El cáncer del catolicismo ha hecho estragos en varias partes del planeta. El único templo prehistórico subterráneo que es visitable en el mundo entero, con miles y miles de años de historia, el hipogeo de Hal Saflieni, es un monumento único y un ejemplo excelente de la arquitectura en negativo. Vamos. Me encanta la arquitectura en negativo. O sea, es la arquitectura hecha para abajo. Pero el techo está en el último piso, en el más hondo. Claro. Y en vez de construir, tenés que sacar. Claro, sí. El plato nacional de Malta. ¿Qué advertiren? ¿Qué se imaginan? El conejo. Es Sosofovich. El nuevo nuestro Iván de Pineda. Tenemos el mismo flyer, por eso. Claro, no. Hay un único flyer en esta ciudad con 7000 habitantes. Un único impreso. Sí. Está forrado con cinta scotch gruesa para que no se rompa. Viene un turista y llega otro y el guía turístico le dice: no, pasáselo a él porque no tenemos más. Tenés que ir a sacar una fotocopia a Italia. Y tiene ese flyer una foto de stock de un conejo cualunque. Y abajo dice: el conejo es el plato nacional de Malta, escrito en maltés. Las mejores inmersiones en el Mediterráneo también. Yo creí que seguía con el conejo, pero estoy hablando de otra cosa. La prestigiosa revista de buceo Diver Magazine. Para. Tenemos muchos auspiciantes. para acá. Revista de buceo no puede ir con la palabra prestigiosa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántas hay y cuánto prestigio puede llegar a acumular una? No, puede acumular prestigio dentro de su propio campo. Claro, bueno, es un prestigio muy particular para llamarlo prestigioso, qué sé yo. ¿Qué sé yo? No sé. Señor con un reloj de oro. ¿Cómo serán las otras? ¿Cómo serán las no prestigiosas, claro, revistas de buceo? No, esta es no prestigiosa, gente desnuda, salen sin malla, se hunden en el riachuelo. Nadan, ellos nadan nomás y piensan que están buceando. Es la que leen los buceadores de la Federal que buscan a Melina, el cadáver de Melina, ponele. Diver Magazine ha declarado la isla de Gozo como el mejor lugar para realizar inversiones en el Mediterráneo. Llegó nuestro productor vino a Malta. No, nunca va a La Plata. Tenemos un productor que a La Plata nunca va y vino a Europa. Claro, yo era lo mismo. ¿Vivís acá en Europa? No te escuchas. Está trabajando dijo acá en Inglaterra. En una prestigiosa revista también está trabajando. Sí, esta es prestigiosa de verdad. Embarcaciones tripuladas contra la mala suerte. Son recontra supersticiosos en Malta. Las barcas tradicionales de pesca maltesa reciben el nombre de Yusus. Estas coloridas embarcaciones que pueblan el puerto pesquero de Marsaclok cuentan a cada lado de la proa con sendos ojos de Osiris que, según los fenicios, alejan los malos espíritus y traen buena suerte a la hora de faenar. Se están yendo por lo pagano. Bilardo podría vivir en Malta. Sí. Feliz de la vida, respetando cada una de las boludeces. Nervioso porque cambió la hora del reloj trucho para Satanás. Se le puede agarrar un síncope. Yo siempre me confundiría. ¿Cuál es el original? ¿Cuál es? Caminar por las calles de la ciudad del silencio. La antigua capital de Malta, Medina, es la conocida ciudad del silencio. Como tanto pueblo del interior de la provincia. Caminar por sus calles nos transporta a otros tiempos en medio de... Oficiales. El maltés. No se entiende nada de maltés. Parece que Malta es un destino perfecto para practicar y mejorar la lengua de Shakespeare. O sea, que hablan un inglés del siglo XVI. Es imposible hablar de Malta sin hacer referencia a la Orden de los Caballeros de Malta. De ahí pertenece Rudolf. Claro. A la Orden de los Caballeros de Malta. Casi 1000 años de historia dan para mucho esta famosa orden, que desde 1834 tiene su sede en la Vía Condotti de Roma. ¿Tienen sedes? ¿Tienen abrir un local en Roma? No, la capital de la Orden de Malta no está en Malta. Está claro. En Roma. Está reconocida por la Santa Sede y por Naciones Unidas. Y mantiene relaciones diplomáticas. La Orden de los Caballeros de Malta cuenta con más de 100 estados. No estoy entendiendo qué sería para una mí es orden. Como mundial. Como que sobrepasa a esta pedorrada de país. Es como una organización. Como los judíos religiosa. Que están con todo el mundo y tiene un país chiquito. Reconocida por la ONU y que está en varios países. Hay una orden de Malta, por ejemplo, en Argentina, ¿habrá? Una delegación. El capo, el superior religioso y soberano de la Orden de Malta, recibe el nombre de Gran Maestre y es elegido de por vida entre los caballeros profesos. No, me encantaría. Estamos aprendiendo mucho de religión. Cuando este programa de radio muera, puede devenir en religión. Elegimos sí. Un gran maestre. El gran maestre. Pero Rodo. Rodo. Claramente es Rodo. Corto Maltés, un mito literario. Uno de los personajes literarios que guardan más relación con Malta es el Corto Maltés. Creado en 1967 por Hugo Pratt, Corto es un antihéroe que prefiere su libertad e imaginación antes que la riqueza. Ah. Yo no. ¿No estará en la orden esta? Él siempre está como medio periférico a todas esas cosas. Es un Ulises moderno. Bueno. Vos leíste, es un cómico, ¿no? Sí, sí. ¿Un cómico? Un cómic. No sé cómo es se dice. Un cómic. Una novela gráfica. Es un cómic, sí. Una historieta. Una historieta. Muy interesante el Corto Maltés. El Ulises moderno. Muy interesante. Es un... Léanlo. Una 30, ¿ya vamos a escuchar un tema? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, ahí le saludamos al señor productor. Que trajo birras para la 1:30 de la mañana del viernes. Esto es Albert Hammond Jr. Saint Justice. Somehow you found me. The

En declaraciones a la radio La Red, Fernández afirmó que por esta normativa, cuando un extranjero comete un delito, lo primero que hay que hacer es detenerlo y someterlo a la justicia con el derecho a defensa y el debido proceso, y una vez sancionado y tras cumplir la condena, será posible expulsarlo al país. Diferente de lo que el otro día estaba escuchando sobre esto en la radio, y hablaban con la presidenta de la comunidad boliviana, Slotoviazda era. Slotoviazda es la presidenta de... No, Slotoviazda era quien le hacía... ¿La comunidad boliviana? Esta presidenta dijo que entendía como que la justicia boliviana era quien iba a procesar a las personas que sean deportadas una vez que se les ha descubierto, se ha verificado que han cometido algún delito en la Argentina, y eso le parecía positivo a la presidenta de... De la comunidad boliviana en pero no, residentes en Argentina. No es así. Pero acá, por lo que dice, no. Y a la vez decía que los que robaban en realidad eran peruanos. Esa fue la otra cosa que dijo. Y acto seguido estaba la peruana, la presidenta. Uy, se armó. No, no. Tenenbaum, la presidenta. Todo esto a las 7:30 de la mañana. Pero no dijo que no. La peruana, así que son ellos. Deben ser los peruanos. No lo desmintió. La presidenta de la sociedad boliviana dijo que los que robaban eran los peruanos, y la peruana no lo desmintió. Con lo cual se santo incriminó. Es un titulón de diario. No leí el nuevo código procesal penal. ¿Cuál es la diferencia entre el código penal y el código procesal penal, Tristán? Ay, ay, ay. El código penal rige sobre qué se pena, qué tipo de delitos, cómo se codifican esos delitos, cuántos años de prisión tienen y demás. El código procesal penal, mira acá la producción, así lo digo bien, cómo se ejecuta la pena, ¿no? Una vez ya condenada la persona, cómo es su paso por la cárcel, cuándo sale de la cárcel y cuándo no. Y evidentemente una relación con el derecho a migraciones, si se puede expulsar del país para que sea procesado en otro país o después de cumplir acá la condena o como sea. Perfecto, clarísimo. ¿La ejecución de la pena o poner la pena antes? Estamos en contra de que se expulsen extranjeros. Es una huevada desde el... A ver, si tuviéramos un diagnóstico en Argentina de que está lleno de bandas de extranjeros que vienen acá a delinquir, simplemente a delinquir, y que explican el 50% del delito callejero, a las patadas en el culo hay que sacarlo. Pero no es el caso, es una chamullada. Es un chivo expiatorio. Sí, un chivo expiatorio fantasmísima. Sí, sí, muy fantasma. De un sentido, es como si de pronto legislásemos que, no sé, otro mito. Para que las señoras le digan a... Yo tengo un mito, pero no lo voy a decir. A sus empleadas que si se les roban los zapatos las van a mandar de vuelta a Bolivia. Claro, sí, no tiene ningún sentido, no soluciona absolutamente nada que sea real. Es una fantasmeada que... trabaja, o sea, aumenta la popularidad de quien lo dice, en un principio Bernie, ahora Cristina y en este código, a través de alimentar la xenofobia, lo cual es una políticamente... Me robás la bombacha y te vas a Bolivia, Bolivia. Nos sacan, nos roban el trabajo también, es una como cosa así. Claro. Nunca explicó realmente... Es la demagogia punitiva del estilo de la baja imputabilidad. Sí, es una fantasmía fuerte. Y también dijo Cristina que enviaba esta reforma del Código Procesal Penal con la idea de, literalmente, y usando la misma expresión que usó Massa en su spot, acabar con la puerta giratoria. ¿Se acuerdan? Ah, sí, otra frase clásica de la demagogia punitiva, ¿no? Uh-huh. Porque se supone que salen... Y entran y salen. Entran por una puerta y salen por la otra. Es igual, es la frase en sí misma no dice nada, porque es entrar por una puerta y salir por la otra. Había alguien en Twitter que decía que la presidenta como que no habló de inseguridad. No usó la palabra inseguridad, pero está hablando exactamente de eso, o de esa temática. Malísima la propuesta de reforma. No sé, no, entera no, esa parte sí no me gusta. Depende, pero... claro, si es como lo interpretó la presidenta de la comunidad boliviana o si es como lo interpretó o como lo dice que es Aníbal Fernández. A la presidenta hay que expulsarla del país. Y además Aníbal Fernández usando esta frase, a los extranjeros que delinquen no hay por qué fumárselos. Es genial. Es genial, es impresionante. Y después dijo no, que... No por lo que significa, sino por haber usado el término fumárselo. Fumarse él estando un extranjero. Tan asociado a la despenalización de la marihuana, ¿no? Después dijo que esta era la reforma que siempre quiso, pero nunca pudo impulsar el doctor Raúl Alfonsín. Sacó de la galera. Sí, sí, un típico cuelgue de teta. Sí. La policía entró a una peligrosa villa, titula Clarín, camuflada. Me encanta la policía femenino. La policía entró a una peligrosa villa camuflada en un camión de basura. No, este título es otro. Capaz que era, es una. Está hablando de la policía. La oficial Fernández entró camuflada. Entonces la policía, repetimos, entró a una peligrosa villa camuflada en un camión de basura para que se puedan figurar la imagen, que nosotros tenemos la facilidad de tener la fotito espectacular, para poder sorprender y desbaratar a una banda narco. Los policías se escondieron en un contenedor y adentro de un camión de basura detuvieron a 5 personas. Numerosos efectivos policiales se ocultaron, como decíamos, en un contenedor y en un camión que transportaba basura para ingresar por sorpresa y no ser delatados en el procedimiento en un asentamiento de Quilmes, en donde fue desbaratada una banda de narcos y se secuestró una importante cantidad de droga y de armas de fuego. Me encanta que haya palabras que se asocien específicamente los verbos, sí, por sí, ejemplo, sí. Una banda no se desarma ni se, no, se desbarata. Se desbarató. Se desbarata, que es como hacerla más cara, si la no sé qué es desbaratar. No sé. Eso sería desabaratar. Desmembrar en varias, yo me imagino en varias piezas. En varias baratas. Y asentamiento también lo usan acá particular. Es el lenguaje policial que se les cuela también en los policiales. Los hechos se registraron ayer durante todo el día en 7 puntos de la villa de emergencia conocida como, atención, los paraguayos. Ni peruanos ni bolivianos. En este caso los faltaban narcos. Los paraguayos. Nos faltaban, sí, para el primer bloque. Dijo un policía: ante la peligrosidad del lugar y para no ser alertados por los satélites de la banda, el no Arsat. Se refiere al Arsat narco, sino que se refiere a gente que hace de campana. Mirá cuando, capaz que ya tienen satélites los narcos. La FARC, el FARC-AT, debe haber alguno. Si tienen submarinos. Para no ser delatados por los satélites de la banda, decidimos entrar al asentamiento escondidos adentro de un contenedor y un camión. Confió uno de los jefes policiales encargados del operativo. Se encontró una gran cantidad de dosis de paco, cocaína, marihuana, balanzas digitales. Ojo. El cual el cuyo consumo es tan terrible como el de paco o cocaína. Viene como en la lista de... Se aspira el plástico que produce su combustión y... Paco, cocaína, marihuana y... Balanza. No, vos... No, estoy con las balanzas digitales. No puedo salir. El drama de las madres cuyos hijos están metidos en el consumo de balanzas digitales. Además, ocurren paradojas terribles. Como, ¿dónde pesás? ¿Cuánto querés fumar de balanzas digitales? No, otra balanza digital. Se genera una paradoja. Elementos de corte y fraccionamiento... Dinero en efectivo y celulares. Durante el asesinato se detuvo al jefe de la banda, un joven de 21 años. ¿Cómo gente que llega tan lejos tan joven? No, impresionante. No. Entre Messi y los jóvenes bandas, líderes jóvenes de bandas narco. Nosotros estamos boludeando. Y otros cuatro personas más, algunas de ellas con antecedentes. La foto es muy buena porque hay un contenedor de esos, de los escombros, lleno de gente del grupo Halcón adentro. Y atrás... un policía de pantalón blanco, ¿sí?, sacando una foto con su celular. No tiene nada que envidiarle a los simuladores. Nada. No, la verdad que no. Es el caballo de Troya de la villa de los paraguayos. Esto nunca se hizo antes, lo pensaron. La historia. Fingió ser cuadripléjico durante 2 años para evitar ir a la cárcel. Otro capo. Sí. Otro capo de la vida. A ver, me parece que ya tengo un candidato para mi brindis el día de la fecha. No podés cantar así. Un estafador de Gales que fingió ser cuadripléjico durante 2 años para evitar ser enjuiciado fue condenado a prisión luego de que la policía descubrió la farsa. Sí, Steven Spielberg ya vio la nota, debe estar tramitando ahí los derechos para hacer alguna película. Alan Knight, de 47 años, había robado 40.000 libras, más de $64.000. ¿En pesos sería? No sé. De la cuenta de banco de un anciano con Alzheimer al que cuidaba. No sé si tiene que ser delito. ¿Robarle a un anciano con Alzheimer? Inclusive matar a un anciano no tendría que ser delito, porque está tan cerca de la muerte. A veces son tan pesados y están solitos. Sí, puede ser un favor. Puede ser un favor. ¿Y robarle? ¿Para qué usar la plata? Si el tratamiento se lo paga el Estado. La familia es la única, pero la herencia está mal, así que... Lo que pasa es que alguien lo va a estafar. O lo estafa la familia, o lo estafa el Estado, o lo estafa uno. Mejor uno. Mejor uno. Cuando se inició una investigación en contra de Alan Knight, este afirmó que se había roto el cuello y que había sufrido tanto daño que a veces incluso caía en coma. Que ahora pues, resulta gracioso, como no se dieron cuenta de que les estaba tomando el pelo. No, no. Por teléfono todo. Sí, sí. No, para. Uy, te llamo vos porque a veces voy a entrar en coma. Pi, pi, pi. Es espectacular. Para reducir sus posibilidades de ser expuesto, Knight empezó a usar un cuello ortopédico, silla de ruedas y un tanque de oxígeno. Incluso ingresó varias veces en el hospital afirmando que su supuesta condición había empeorado. Su mujer Helen también participó en el insólito engaño, posó como esposa compungida. No, sí. Cuidando a su amor enfermo. Acá había foto en la nota y la cara es de esposa compungida de Helen es insuperable. Increíble. Yo creo que tiene que ella pagar la condena en vez de su esposo Alan Knight. Porque una actuación... una complicidad aún más sanguinaria que el delito cometido por Alan Knight. ¿Ustedes usaron cuello ortopédico? Pédico, me saqué no, una camilla. Pero yo usaría alguna vez para ver qué onda. Bailar me clavo un cuello ortopédico para ver si hablo más con la gente, ponele. Decís, no, mirá, para levantar, ¿podés un cuello ortopédico para, como para dar lástima? ¿Y qué cosas podés hacer? Y podemos probar, pues... El velador, si no te puedes poner. No, qué feo, el velador. No, el velador no. Te echas todo birra hasta que llega al nivel de la boca y ahí podés. Y corres un riesgo. Riesgo de ahogado. Severísimo, sí. De morir ahogado en birra. Tenía una estrategia. Más triste que perro con velador. Chico. Más gracioso que perro con velador. Es gracioso, sí. Tenías una anécdota. No tenía nada. Dale, contala. No era una historia, era un tweet. Los intentos de progresar se han visto frustrados porque el señor Knight fingió estar enfermo, aunque es un muy hábil y determinado actor. No está en la condición que alegue, las condiciones que hizo sufrir simplemente no existen, dijo el juez Paul Thomas. Hay que reconocerle al juez Paul Thomas que pudo reconocer que era hábil y determinado actor. O sea, algo positivo reconoció. Sí, después de 2 años. Knight finalmente fue descubierto cuando investigadores de la policía rastrearon el uso de la tarjeta de crédito familiar y vieron una filmación de una cámara de seguridad que lo mostraba caminando y realizando compras. Cuando fue informado de que su enjuiciamiento sería con o sin él, Knight se presentó en silla de ruedas y cuello ortopédico, pero se declaró culpable de falsificación, fraude y robo. Eso es muy bueno. Como que sigue la mentira hasta el final. Sigue la mentira, pero se declaró culpable de la mentira. Solo que le parecía lo suficiente divertida como para seguir en silla de ruedas y cuello ortopédico. Una práctica muy utilizada por varios genocidas acá en el país, ¿no? La de mostrarse enfermos y no. El hijo de puta de Luis Patti lo hizo mucho en el momento. Ah, y von Bernich también. Ah. 8:52 en La Plata, 1:52 en Malta. Vamos a escuchar Jamiroquai Jazz Dance y volvemos con más Diario del Tercer Mundo. I feel so hell-bent. you can go much faster. Another paper's time can be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these blinding gifts to use, such that there's no wildness. I was born to rock and bound to last. You never see my feet, cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got to dance. All the nasty things that people say, dance. But I'm gonna make it anyway. Dance. Got candy in my ears tonight, baby. En Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Dos de la madrugada en La Valeta, Malta. Esto es el diario de LTM, segunda tanda de noticias. Buenos Aires, nuevo protocolo provisional para identificar NN tras el caso Arruga. Después del escándalo por la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, desaparecido desde 2009 y enterrado como NN, la provincia de Buenos Aires comenzó a implementar un nuevo protocolo de identificación en los hospitales provinciales. Leí tan rápido que le quemé la cabeza a los oyentes. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentó el nuevo protocolo único de identificación de personas. El mismo ya comenzó a implementarse en hospitales provinciales para agilizar la búsqueda de paraderos y garantizar el derecho a la identidad de aquellos individuos que ingresan vivos o muertos como N y N. Todo tarde se hace. ¿Está porque toda una paparruchada o no? ¿NN qué significa? No. No identificado. No name. La otra N. ¿Es en inglés? Para mí, yo siempre pensé que era no name, a ver. Me acuerdo que... No, igual no va para chistes. Sí, da, da. Dale, Tritán, ya estás. Una vez vimos el tema de los atención, N. Atención, Afska. Vimos el tema de los NN en la escuela, en la clase de ética. Yo me llevaba muy mal con la ética. Con el docente que era un tarado. ¿Cómo se llamaba el docente? Ay, no digas eso que pienso que así hablan los chicos de mí. También. No. Andrade se llamaba. Le mandamos un besito. Vimos el tema de los nene y la reflexión final era un dibujo. Y yo hice a un nene que era NN y le puse en la frente NN y estaba triste porque al lado había una familia cuyas dos personas tenían nombre. Era como Pablo, José, María y Juana. Al lado estaba el NN que decía NN en la frente y el chabón me dijo que era malísimo. Esperá, siempre hay un dato claro cuando vos ibas en la escuela. ¿Cuántos años tenías? No, séptimo grado, primer año de la escuela. Ah, bueno. Y NN significa... No, en idioma inglés no name. Nomen necio. ¿En latín? En latín. Sin nombre, en fin. Otra de las directivas del nuevo protocolo plantea que a la persona que ingrese al hospital se le deben tomar las huellas digitales para compararlas con las de diferentes archivos y bases de datos. También se tomarán y conservarán muestras de ADN. Estas últimas tareas estarán a cargo de la Dirección de Criminalística. No puedo creer que esto no se esté haciendo desde antes. Pero capaz que había otro protocolo. Un protocolo inmundo y horrible. Previo a la implementación de este nuevo protocolo, al tener una persona sin identificar, las autoridades de los... No, pintó trocearlo. Por la ventana, a ver quién llega más lejos. Nos permite acelerar los tiempos de encuentro y la restitución del derecho a la identidad. Y sí, claro. De esta manera se buscará garantizar el derecho a la identidad de las personas y familias luego del vergonzoso caso de Arruga. Esto, bueno, siempre subyace en estas noticias la idea de que fue un descuido. Sí, uy, no, estaba medio mal hecho. Eso no fue un descuido, no hay forma. No teníamos protocolo. Y bueno... 5 años desaparecido. Lo que se dejaba a discreción de los médicos y lo que ahí se fortalecían cosas paraestatales y pedorras como la red solidaria. Los médicos llamaban a red solidaria o a Missing Children, que no tienen por qué cumplir una función básica como la identificación de personas muertas o NN. Y quedaba en manos de ellos, del Colorado Juan Carr, que es un gil. Bueno, en fin. En la Wikipedia de NN está el... Para otros usos del término NN, véase Juan Pérez o Pedro Pérez. Ah, muy bueno. Espectacular. O fulano. Claro, eso lo puso alguien en joda. Puede ser. Abren un campamento para adictos a internet. Atención. Me anoto. Plantel estable de este programa. Producción, plantel estable de Radionauta. Pago lo que sea. Radio Oyentada. Un grupo de 10 adolescentes participó en el primer programa de recuperación de adictos de internet en Japón. Fueron 8 días de soledad en el bosque, donde los jóvenes tuvieron que pasar el tiempo sin celular ni computadora. ¡Qué horrible! ¿Estaban solos o solos los 10? Atención. No, un grupo. Ah. Era grupal. Sí, fue una terapia grupal. Conocido como el ayuno de internet, el campamento sirve, o dice que sirve, para tratar la adicción que al parecer afecta cada vez a más japoneses. ¿Y la gente tiene que pagar para esto? Porque acá Fivertel te lo hace gratis y te corta el servicio un par de horas. Che, 8 días en un campo. Sin internet ni celular. Yo iría. Que no es vacaciones, sino que es un campo de internación. ¿Pero qué? ¿Y qué hacen? ¿Fuman porro, ponele o no? ¿Están en contacto con la naturaleza? Ah. Con 3 psicólogos. B. Y creo que hacen trabajo grupal. Es medio como a la Mariategui. El campamento sin internet se puso en marcha por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. Y aprende a unificar ministerios argentinos. Vamos, vamos, la unificación del ministerio. Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología. ¿Qué tanto? Tomá, tenés desde el libro viejo de la escuela hasta el ARSAT. A raíz de esta iniciativa se hizo a raíz de unas alarmantes estadísticas sobre la adicción a internet entre los jóvenes publicadas el año pasado. El término adicción, yo soy adicto a internet, no, me reconozco como adicto a internet. Pero no sé si adicción es la palabra. Lo que pasa es que internet pasó a ser una cosa muy vital, como claro, es comer, respirar. Por eso yo no soy adicto, caminar, a la ropa. Internet. No soy adicto a las zapatillas. No sé si comparto el concepto. Me parece que estás esquivándole al bulto. No, yo me reconocí primero como adicto. Pero no sé si la palabra es la mejor. Que no, no tenés que usar mails. No. Una cosa es ser un adicto y otra cosa es hacer un uso discrecional. Usarlo para cosas que no tienes por qué usar. Por ejemplo, ves a una persona, en vez de preguntarle el nombre, lo buscas en Facebook. Bueno, estando pues, ahí. ¿Y el que qué es, lindo stalkear? El sí, que no es adicto a internet y en vez de boludear 8 horas seguidas en internet, boludea 3 en el televisor, 3 en la radio y sí, otras adicciones. 2 jugando al ping pong. Adictos es un a adicto radio, a ser pelotudo. No conozco. Adicto a la radio, todos los rodos de Rodos es un adicto a la radio. A mí comunitaria. Lo que me pasa con Facebook es que a veces, como existe Facebook, en vez de decirte algo, digo no, después se lo digo por Facebook. Claro. ¿Cómo puedo hacer eso? De después cruzarme te lo pego en el muro. Digo, no, después te lo digo por Facebook. O me cruzo a alguien y digo, bueno, no importa. Si no, después puedo hablar por Facebook. Y hablar por Facebook es lo peor. No, para mí la adicción aparece cuando te das cuenta de que estuviste hace 2 horas. Me pasa todos los días. No, Tonito, el Tonito, hace 2 horas hace que dos estás horas, en la computadora. Estás en la computadora y no puedes decir qué hiciste esas 2 horas. No, sí. Miré fotos de gente que no conozco. No sé quiénes son y están en la playa. Y el 2 horas es muy benevolente. Ni siquiera te digo, termina el día sí. Y no sabes qué hiciste en todo el día. Ahí ni siquiera estoy hablando de hacer algo productivo. No te digo que está mal que... No sé, puedes mirar una película. Y eso para mí ya no es ser adicto a internet. Estás mirando una película. O estás, no sé, otras cosas. Sí, leyendo artículos de Wikipedia de manera compulsiva. De algo interesante. Eso es medio perder el tiempo también, lo de Wikipedia. En algún rinconcito del cerebro se aloja toda la información. Yo soy bastante fan de Wikipedia. Pero como la nebulosa de estar mucho tiempo sin para saber. Para mí hay gente que está trabajando de cómo hacer para que vos te quedes enganchado en Facebook. Ah, sí. Y no sé qué lo logran porque no hay nada, no me propone nada que me interese. Porque no hay a mí me ofrece todo el tiempo cosas como, por ejemplo, el ranking de los 10 edificios de la Unión Soviética. Me encantan los posts de ruinas, Taringa. Los 10 goles con la mano. Me encantan los rankings. También está la estupidez propia, qué sé yo. Me ha pasado unas muchísimas veces. Abro el diario, leo todos sus titulares, los cierro y a los 10 minutos abro el diario. Y digo, ¿yo soy tarado? ¿O soy tarado? Porque hace 10 minutos abrí el diario, ya sé todo lo que pasó. No, me pasan dos cosas con las pestañas. Una es, ¿para qué abrí esta pestaña? Y la otra es, miré esta pestaña, todavía está acá. ¿Hace como, cuántos días? Hace días. Esta pestaña. Hay como una nota interesante y puede estar una semana ahí, nunca la leí. ¿Cuánto hace que esté esta pestaña acá? La caradurez propia. Semanas. De la carpeta de favoritos de marcadores donde leer interesante, por ejemplo. Que no tuviste tiempo, cara dura, si leíste el diario 80 veces. Yo tengo una nota que me pareció interesante hace 2 años y no la leí nunca. Y puse el link en el escritorio y sigue ahí. Y es algo sobre los hijos, dice hijos. Hijos. Retomando la nota, una consulta llevada a cabo entre más de 100.000 japoneses estudiantes de primaria y secundaria en el 2012, que fue la más amplia realizada en Japón hasta la fecha de hoy, reveló que el 6,5% de los japoneses y el 9,9% de las japonesas... De los chicos. De los chicos japoneses y japonesas. 6,5 pibes, 9,9 pibas, mostraba una adicción severa a la internet. Qué bien está la sociedad informatizada en Japón. De 100.000, 6.000 pibes. O sea, de 100.000, unos 15.000, unos 17.000. Totalmente. Tarado. Yo quiero al revés. Quiero que ande adictos. Internet en todos lados. Así uno puede ser adicto tranquilo. Con más 3G. No, sí, es un. Está bien, Internet. Sí, obvio que está bien. Está muy bien. Está muy bien. Yo no me puedo imaginar la vida. Peor ser adicto a las balanzas electrónicas. Sí. Pegan. Strati. El primer auto salido de una impresora. Saben acá, los oyentes y las oyentas, quizás no los malteses, pero sí los de la República Argentina, que este programa es un abanderado en todo lo que tenga que ver con impresoras 3D. Y este es el caso. Las enormes posibilidades que brinda la impresión 3D habitualmente encuentran una limitante asociada al tamaño reducido que suelen tener las piezas. esta barrera no parece, es una barrera falsa, que ya nuestro entrevistado estrella, no me acuerdo su nombre, nos dijo que las impresoras 3D tienen el tamaño de lo que vos quieras imprimir. Si vos querés imprimir no, no hay planeta, impedimentos para la impresora. Concepto impedimento no tiene nada que ver con la impresora 3D, nada. Esta barrera no parece ser tal para la empresa Local Motors, ya que presentó el primer automóvil impreso en tres dimensiones. Un auto de dos plazas impreso enteramente de plástico. Te cagás de calor. El Strati, que fue creado en 44 horas y ensamblado por la compañía durante el evento en 4 días, está equipado con un motor eléctrico que le permite alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Mira qué bien. Y ofrecer una autonomía de 60 km por hora no está bien. Para hacer un auto hecho por impresoras 3D y de plástico. Yo quería que ande como un auto común. Una autonomía de 100 kilómetros con 3 horas y media de carga. Es un montón. Ah, es eléctrico. ¿Cómo? Qué raro cargar el auto. ¿Ponerlo a cargar? Sí, llegar a tu casa y enchufarlo. Me gustaría. Sí, es lo que pasa con los autos eléctricos, ¿no? Sí, sí, hay que enchufarlo. Tiene menos de 50 piezas y fue creado a través de la técnica Direct Digital Manufacturing, DDM, que utiliza un plástico de carbono reforzado con que le brinda mayor resistencia para soportar el peso de los ocupantes y los elementos externos como la batería, el motor, cable, suspensión. Te la pones con este auto de policarbonato y te que es pura puro gas incrustado en el paragolpe metálico y cromado. Igual simpático, la Local Motors nos mandó un carro de estos, así que lo vamos a andar. ¿Un carro? Lo vamos a usar por el patio de Olga Bajes cuando volvamos a Argentina. ¿Lo podemos llevar? Creo que sí. ¿Vieron que no la subí a esta noticia, pero se creó la patineta voladora de Volver al Futuro? No, eso es un... No. Y no es un fake, es cierto. Se creó la patineta voladora, que tiene algunas limitantes, como por ejemplo que tiene que andar solamente sobre metal. Ah, que es un imán. Claro, es como el tren de Shanghái, que levita. Levitación magnética. Levita Perón. Unos palos te despegar. Hemos pasaron finalizado las noticias. Pasaron en Tren Bala y vamos hacia la música. Café Tacuba, Olita de Altamar.

Vinimos, es una banda de rock que está ahora girando por Malta, pareciera. Pero que son de... Vinimos nosotros dos nada más igual. Ah, bebidos, o sea, en Malta. El tema de la guita daba para el batero y el cantante y chau. Así que bueno. ¿Tienen planeado volver a la Argentina dentro de poco? No sé. Ah, no. ¿Y cuántos más son? ¿Cuáles son los otros que dejaron en banda? Dos más. Sí. Che, ¿cuánto hace que cuenten? Él, Nicolás y yo, ellos dos no pudieron venir. Bueno, tiene más o menos 2 años, empezó en el año 2012. Nosotros somos, bueno, amigos de la infancia, nosotros tres. Mío no. No, claro, por esta eterna relación. Hermofraterna. Claro. Como que estamos saliendo con una quinceañera o algo así. Nos vamos a Malta de vacaciones juntos. Es como un ritual de iniciación. Claro. Más o menos. Eres nuestra perra ahora. You bitch. Están, son originariamente de Longchamps. Eso dice su... De Longchamps, correcto. Su banca. Y vine yo de Bransen a corromperles toda esa... esa cosa conurbana que tenía. Igual Bransen es que es quinto sexto cordón. Sí, él no lo quiere reconocer, pero es el espíritu terrateniente que tiene adentro. Ahora que llega el tren de... El espíritu sojero. Que va a Chascomú. Claro, ahora estamos más conectados. Che, tienen Bandcamp, ¿no? Tienen... Sí, hay un... Correcto. Pensando en que si ya han producido algo... Hay una especie de grabado. Un EP y un simple. Un EP de 4 temas, que fue lo primero que sacamos, y después editamos un simple con 2 temas. Teóricamente uno de los temas del simple entra en el disco que estamos grabando. Ahora estamos grabando grabando nuestro primer LP. En plena grabación. Así que estamos justamente en este momento haciendo todo eso. Por ese momento de transición jodida que es grabar un disco. Jodida y hermosa. La producción ha tenido inconvenientes en hacer la investigación acerca de la banda. Entonces ha seleccionado preguntas de unas entrevistas a Wilco y a MGMT. Ah, bueno. Sí, como que no tuvimos tiempo de googlearlos ustedes, entonces dijimos... Sí, es una práctica habitual que tenemos. Ah, ok. Me siento muy identificado con Wilco también. Sí, bueno. Con MGMT. Sobre todo, claro. Ah, bueno, muy bien. Entonces, sacamos unas preguntas. Sí, dale, sí. Lo que venga. Por ejemplo, el nuevo disco es significativamente más tranquilo que los anteriores. ¿El anterior? ¿Cómo llegaron a ese sonido? A las piñas. Pero igual no es mucho más tranquilo. Te diría que es mucho más violento, en realidad. Sí. Mucho más violento, el sonido es mucho más... Crudo. Mucho más crudo, más rockero. Es como... Más oscuro. También, por así decirlo. Más oscuridad, bueno. Y está buenísimo. Claro, el resultado es bastante intemporal. Heredero del sonido clásico de principios de los 70. ¿Esa es su época favorita? Sí, aparte sí. 70, 80. Aparte tiene muchas cosas de los 70. Mirá que bien. Es muy guitarrero, ¿no? Es muy... Esto no se lo preguntaron a Wilco. Es muy guitarrero. Machacante, así como... Sí. Quizás es como que también la bata está un poco más al frente, ¿no? Es más ruidoso. Está muy presente. Que el disco anterior. A principios del siglo, su sello, la Warner, les rechazó un disco por ser poco comercial. Sí, totalmente. Aquello derivó en un culebrón, tras el que terminaron fichando por una subsidiaria de Warner. Sí. Y finalmente Yankee Hotel Foxtrot. Sí, ¿cómo sabías? Fue un éxito de crítica, porque fue un éxito de crítica. Pero vos hablaste con él, ¿o no? Ese es el disco de ustedes. Ah, Yankee Hotel Foxtrot. Perdón, pasa que estoy con esto de venirme a mal, estoy como un poco desorientado. ¿Pero qué aprendieron de esa experiencia con la Warner? Contale vos, que no hay que confiar, que no hay que confiar en las grandes discográficas. Total. Somos el under del under. Les recomendamos firmar con Letter Sermon. Estamos a punto de abrir un sello discográfico. Pero para que los conozcan nuestro público fiel, que compra todo lo que les ofrecemos, les pedimos, si quieren... No es por menospreciarlo. Venderlo gratis, regalarlo. ¿Qué me vas a ofrecer? Después eso lo podemos charlar. Mirá, cuando crezcas, yo creo que queda al aire. Cuando crezcas como Warner te vamos a patear, No vas a crecer como Warner, ¿no? Sí, yo ya sé que no vas a crecer como Warner, pero bueno. Che, vinieron con sus instrumentos, porque en realidad yo cuando los encontré por las calles de Malta estaban haciéndose unos mangos ahí con una gorra. Sí. Para comprarlos. Sí. Toquen algo. ¿Qué tienen ahí? Un cajón peruano y una guitarra. Pero nos van a pagar, como dijeron. Sí. Okay. Está todo arreglado. Porque él me mira con cara como que no me va a pagar. Ustedes, despreocúpense. Okay, después, okay, cuando termine todo, sí, lo charlamos bien afuera y arreglamos bien. No se preocupen, ustedes toquen nomás. Yo toco. ¿Qué van a tocar? Un tema de nuestro EP que se llama Las Bestias. Dale. Con los celulares. ¿Qué tenés? Hay un recordatorio. Este es el comienzo. Así comienza el tema. Ah, muy bien. No, escúchame. La intro. Claro, la intro. Las bestias en la jaula huelen tu dolor. Típica fragancia, viejo perdedor. Denuncias heridas llenas de traición, consciente, elocuente, satisfacción. ¿Dónde está la música en tu show? ¿Dónde está la gente en tu canción? Viejo perdedor. Denuncias heridas llenas de traición, consciente, elocuente, satisfacción. Lejos de las luces vas huyendo. Lo más alto del podio de ti se olvidó. Lejos de las luces vas huyendo. Lo más alto del podio de ti se olvidó. Malteses descontrolados en los estudios acá de la capital de Malta, que no me acuerdo cómo se llama. La Valeta. La Valeta. Sí, era jueves de cine, las Bestias. Las Bestias. Que ese tema está en el EP, ¿no? Exacto. Le podríamos cambiar el nombre y ponerle Halcón Maltés, ya que tanto estamos fanatizados con Malta. Claro. Creo que ya lo usaron igual. ¿Sí? Para algo, no sé. Está bien, perdón. ¿Qué onda? Yo estoy muy copado con esto, con la radio. ¿Sí? Sí, la verdad que es muy bueno. ¿Qué onda las drogas? ¿Cuánto por día o por mes? Para crear, digamos, ¿qué relación tienen las drogas con la composición musical en jueves de cine? Esa es una pregunta para MGMT, claramente. Me parece. Claramente, sí. Y sí, depende la droga y depende el momento. Está tu mamá escuchándote, acordate. No importa. Okay. Con mi mamá está todo bien. Ok, está bien. A ver, la droga está en uno para componer. Totalmente cliché, ¿no? No sé, nada. No comes. No contesta. No, pero chocolate, galletitas express. El chocolate bajo. Claro, por eso te rapaste como Britney Spears. Exacto. Por haber comido chocolate. Igual. Sí, totalmente. Sí, no sé si querías, capaz que te querías que te conteste otra cosa. Pero... No sé. ¿Querés que es alguien que come Psycho Candies? Cosas así. Psycho Candies. ¿Qué son los Psycho Candies? Ah. Es un tema. ¿Trajiste caramelos? No traje. No, vamos, yo ya corro al kiosco a comprar Psycho Candy. Lleve su Psycho Candy. Che, ¿qué onda la movida de Longchamps? Hay indie de Longchamps, es algo que como que no... Todas las bandas que han venido a este programa, que no han sido muchas tampoco, son de La Plata, ¿no? Claro. Que donde hay una movida grande, digamos, de bandas. Y de indies. Y a lo mejor, y a lo mejor como que perdemos de vista qué está pasando en el resto de la provincia, digamos. Que... Es que es como una movida que de alguna manera arrancó fuerte acá también, ¿no? O sea... qué sé yo, no sé, me parece que El Matos como que inició toda una movida a la cual lo siguieron un montón de bandas y hoy hay muchas bandas que van por ese camino y que se armó una movida en realidad, a ver, under, que está buenísima. Me parece que se empezó a dar mucho más bola al under que antes, que hay mucho más, como una fraternidad mucho más copada, que todos nos ayudamos mucho más, todos tratamos de sacar recursos de todos lados para poder tocar. O sea, me parece que hay como más compañerismo dentro de la música under, que es quizá lo que faltaba antes. Y en Zona Sur y en Buenos Aires también esa movida está arrancando y también se están creando sellos y también se están creando... Nosotros, por ejemplo, hacemos una fiesta que se llama la Fiesta Ultrasónica, que lo que hacemos es justamente traer bandas de diferentes lados como para que puedan venir a tocar y se puedan conocer. ¿En Longchamps? No, en Temperley. No, eso es en Temperley. Organizamos tres bandas, digamos, que somos todos de Zona Sur. Nosotros, jueves de cine de Longchamps, una banda se llama Mil Cometas y otros chicos, Biribilo, que son de la zona de Drogué, Monte Grande. Y bueno, armamos este festival que es, bueno, obviamente autogestionado por nosotros y la onda es esa, nutrirse con bandas de La Plata, de Capital y de Zona Sur. Y siempre, digamos que de La Plata, una de Capital, dos de Zona Sur, y se va rotando el público como para que todos vayan conociendo a las bandas. Y la idea madre, digamos, es la difusión. Y no, se está generando, la verdad, que algo muy copado. Sí. Oh, bueno. ¿Y han tocado acá en La Plata o tienen...? No, todavía no. Nunca. Están las ganas. Hay algo como que se empezó a ver como para poder empezar a tocar y sí, nada, o sea, ganas hay un montón, está buenísimo La Plata para venir a tocar, hay mucha movida, pero nada, o sea, como que todavía estamos muy focalizados allá, tocamos allá todo el tiempo. Ahora tenemos un par de fechas en Buenos Aires también, pero bueno, nada, es cuestión en realidad. ¿Cuándo es la próxima fecha que la gente...? Mañana en Espacio Embla, en Lomas de Zamora. En Temperlomas, entre Temperley y Lomas. Salen ya de Malta, se toman un... ¿Temperlomas lo acabas de inventar o existe de verdad? Lo inventamos, creo que nosotros. Pasa que existen Malta. Lugares donde la gente no sabe si es Temperley o Lomas. Claro, es muy una buena zona gris. ¿En serio? Sí, me imagino que sí. Sí, esa zona es muy, muy gris. Es como un triángulo de las Bermudas. Pasan cosas muy raras, loco, ahí. Entonces mañana en Temperlomas. En Temperlomas, directo ahora en un ratito cuando terminamos de ustedes y nos pagan. Vuelven a, en charter. Bueno, locos. Seguimos de largo hasta mañana. Ah, pero de Malta como que tienen que hacer. Hay uno, ahí sale justo hay un par de caras, pero sale directo y nos dejan en la estación de Lomas. Jueves en cine, la pregunta es, ¿lo pensaron para que sea imposible de googlear? Porque te aparece todo menos la banda. Claro, te aparece. Eso quiere decir que la banda no. Que la banda no la conoce nadie. No, es que en realidad te aparecen, antes de la banda, te aparecen todos los horarios de todos los cines, las funciones de los jueves, digamos. Prestó claro. Para la confusión, en más de una ocasión. Che, pero no pasa ninguna película, no, es una banda. Claro. Es el día de estreno igual. O solo tocan los jueves, nos preguntan. Claro, solo tocan los jueves. Es el día de estreno, no es un día común para el cine. No, es cierto. No, jueves de cine, claro. Sí, no, sí, en realidad el nombre viene por un tema. Habíamos hecho un tema con Ezequiel, el otro guitarrista, y cuando estábamos debatiendo, ¿no?, qué nombre darle a la banda, dijimos, bueno, nos gustaba el nombre, el tema era una mierda, pero el nombre gustó y bueno, quedó. Jueves de cine. Tenía la fantasía de que se juntaban los jueves a ver películas. Somos bastante cinéfilos. Bien. De dibujitos especialmente. Claro. ¿Sí? ¿Qué películas, por ejemplo? Bambi, El Rey León. Las dibujitos viejas. Sí, claro. Sí, somos muy noventosos. Los cuatro coincidimos en que El Rey León, sí. Nos tocó con una fibra muy fuerte cuando muere el papá de Simba en El Rey León. Todos lloramos en esa toda parte. Toda una generación. Claro, yo sigo llorando. No conozco a nadie que no haya llorado cuando ve el bigote doblado. Forma gente, ¿no? Controlada. Sí, me imagino. Perfecto. Entonces, muy simple, jueves de cine. Es muy simple, amor. Deja dejé pasar ya mucho tiempo. Escucha, pero hay un aplauso grande del otro lado del, de la pecera. Del estudio de última generación en el que estamos transmitiendo exactamente. Son así mucho de recorrer el mundo, sí, y sí, encontrarse este con año... gente. Cada semana hemos recorrido, hemos estado por todos lados, desde una estación espacial en las Galápagos. Han llegado ya... Sí, sí, sí, antes que el ARSAT hemos llegado al espacio. ¿Y se han encontrado con alguna banda ahí, no? No me acuerdo, a veces nos llevamos columnistas. Se llevan. Siempre se necesita un columnista en una estación espacial. Sí, siempre. Hay un colado además, alguien que dice, uy, viajo gratis, voy a disfrutar el viaje. Ustedes los cagamos porque los encontramos por acá, pero... Sí, la próxima vez, sí, vos que estabas pidiendo acá, la producción me confirma que hay una hamburguesa. Ah. Sí, para, okay, para ustedes, y un petardo. Buenísimo. Bueno, petardo. ¿Yo lo puedo meter adentro de la hamburguesa, bueno, al petardo? Ah, pensé que ibas a decir otra cosa y me estaba asustando. Bueno, qué sé yo, loco. En Malta, viste que... En Malta la gente es muy loca. Estás mucho más, estás lejos de la gente. Hablando de columnistas, nuestro columnista de cine, que además le encanta ser mencionado en este programa, puso el grito en el cielo cuando escuchó que venía Jueves de Cine porque pensó que le estábamos paraleleando su columna de cine. No, decile, y se ofendió un poco. Ya está todo arreglado, no, me parece, pero... Que no vaya a tener problemas con él. Es uno de los personajes más susceptibles últimamente del staff del de Radionauta. Y aparte todo, que quedó en Argentina él. Sí, pobre. Claro. Sí, lo hemos llevado igual, ha recorrido algunos... ¿Ha ido a la estación espacial? Sí. ¿Fue? No. No me acuerdo, bueno, si no, creo que fue... En... Chabón ya quiere tener un poco más de protagonismo. Che, ¿cuándo sale el disco que están grabando? No. No, es una pregunta que no se hace, ¿no? No, es se como, hace. ¿Cuándo sí, te recibís? El año que viene seguro. Está bien. Faltan un par de materias. Claro. Perfecto. Pero van eso, o sea, es como la grabación de un disco es un proceso que se genera una ambigüedad muy grande, porque llegás a tener momentos de mucha frustración y al mismo tiempo debe ser la cosa más hermosa para un músico. Sí. ¿Qué relación tienen con el soporte? ¿Con él? Con el soporte. ¿Les gusta vender el CD, tenerlo en la cajita o es...? Sí, el fetiche, o sea, a ver, el fetiche es el es tener la cajita. Por más que después quizás no venda mucho, no lo comercialices. Claro, regales o lo que sea, pero tener el disco es la cosa. Nada, está buenísimo. O sea, por más que después lo distribuyas mucho más por internet o lo que sea, pero tener el disco en la mano es genial. Por eso a nosotros nos van a regalar uno. Sí, sí, claro. Ya lo trajeron. Los temas que están listos ya están en una. Tenemos una versión previa especial para LTM. Aparte, tenemos que ver si vamos a inaugurar nuestro sello con ellos o no. Bueno, no sé, depende de la hamburguesa si es con queso. puede ser con queso. O el petardo, si es chasquibún o dale lobo. No sé, esa categoría de petardo no. Ah, es otro petardo. No, el malteño, el maltés. Sí, el maltés. El famoso petardo maltés. Che, cantan en inglés también. Y en maltés. Sí, y en maltés. Maltés. Pero es un maltés. Sí, inglés británico. Sí, siempre, por supuesto. ¿Por qué cantan en inglés? No, en realidad. Porque sale. Si vamos a Malta. Hicimos un tema en inglés para sacarnos la calentura, básicamente. Las raíces de nuestra música son básicamente británicas, el rock británico, 70, 80. Y bueno. Como dicen en el barrio, pintó. Pintó. Pintó. Pintó, se hizo y está buenísimo, a mí me gusta. Sí. Me gusta. Y nada, quedamos muy contentos, es como un hijito. Que está ahí, claro. Pero no es la... Es como que fuimos a Inglaterra de vacaciones y dejamos, digamos, ¿no? Un hijo ahí. Es un bonus track. Es un bonus track. O sea, está ahí, está buenísimo, pero obviamente, nada, es lo excepcional, es lo diferente. Lo extraordinario. Hace bastante que no lo tocamos en vivo. Bueno, ahora mismo. No, pero va a salir claro. Lo tenemos. Aparte no nos da el claro. No da, eso significa que se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando la entrevista. Es muy difícil pasar del estilo que ustedes hacen a guitarra acústica, sí, muy difícil, peruano. Muy difícil. Yo lo veo transpirar. Hicieron un gran esfuerzo, un laburo muy como tocar temas de Sui Generis con doble bombo. Claro, fue muy loable esto. Sí. De parte nuestra. A mí me gusta experimentar estas cosas. Federico, somos animales eléctricos. Les agradecemos que hayan venido. No, nosotros les agradecemos a ustedes por el espacio. Y muchas gracias. Esperamos que les hayan pasado bien. El que quiere seguir escuchando, bueno, siga escuchando el programa, pero además pueden entrar en juevesdecine.bandcamp.com o buscarlos en Facebook, que es fácil. Ponés Jueves de Cine y en la tercera opción, yo en ellos lo acabo de... Jueves de Cine Oficial. Jueves de Cine, ¿no? Oficial. Correcto. Yo puse Jueves de Cine solo y me apareció ahí las likes, las páginas, así que ya tienen un me gusta más y van a tener... Qué bueno. Jueves de nuestros... Cine Oficial es nuestra casilla de mail, así que si nos quieren mandar amenazas de muerte, pueden mandarnos todos ahí, no pasa nada. Sí. ¿Cómo es el mail? Igual no se usa más el mail. ¿No se usa más el mail, decís vos? No, así bueno, para promocionar en la radio, les paso el mail. Es solo para hablar con managers. No, es solo para recibir amenazas de muerte. Claro, es verdad. A nosotros nos han mandado amenazas de muerte. A mí me mandan, ¿sí?, que sí. Gente de Malta. $1,000,000. Siempre me llega ese. Claro, el millón de dólares. Estás un poco lejos. Una vez habíamos sacado una nota y nos mandaron una amenaza no de muerte, pero sí, onda que nos van a mandar carta de documentos. ¿A sí, ustedes? Sí. Sí. Hacen cosas malas. Por mail. Sí. En grandes épocas, hace mucho que no la época de claro, que no generan nada como para que les manden ese tipo de mails. Vamos a escuchar, bueno, fue Jueves de Cine. Bueno, esto, muchas gracias, chicos, nuevamente. En serio, muchas gracias. Vamos a escuchar At the End of the Line, Jueves de Cine. Thank you. de Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó. Hoy, en Radionauta, a las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con... De Tercer Mon Radio, el queme semanal. Ay, es inevitable. Es inevitable. Pasa a Víctor Hugo, sí. Morales. Salir. Imagínate, Víctor Hugo. Che, boludo, no, volvemos, volvemos. No, porque me tienen. A Cristina la tengo montada en un huevo. Estaría bueno. Estaría qué bueno. Gran expresión tener a alguien montado en un huevo. Es como. Montado, es muy gráfico y pasa mucho. Como si el huevo fuera un caballo. Sí, sí. Me lo imagino así. Y está montado en un huevo. Che, recién estuvo Jueves de Cine. Ahora tenemos como un denominador que es una serie de canciones elegidas con un común denominador. Me encanta la canción que está haciendo de cortina en este momento, Cielo de los Siniestros. Es buena. Si lo ves. Ni me encanta cantar. Canta tranquilo, como en la ducha de tu casa. ¿Y no es para cantar el programa? Ahora todos cantamos. El común denominador del día de la fecha son los bosques. Los bosques. Canciones que hablan sobre bosques. Producido por una habitante de los bosques del sur de la República Argentina. Elfo Patti Mayonis. Y haciendo referencia también al Festival del Bosque que se viene este fin de semana, el ex FIPBA, aunque todo el mundo le sigue diciendo FIPBA. FIFBA, creo que le dice. FIFBA. Pensé en FIFBA y dice FIFBA. Podemos discutir como parte de la posterior discusión sobre bosques si FIFBA sí o FIFBA no. Pero... A mí me... No, lo podemos discutir después. Lo podemos discutir después. Queda en el temario. Los Siniestros es una banda que hacía un rockabilly medio mexicanizado. Yo iba a decir eso también. Una cosa rara. Y se convirtieron... Yo creo que... Les pegó fuerte un viaje al sur o algo. Y el duende. Y hacen cosas como estas. Y se convirtieron al bosqueísmo total y profundo. Que es un subgénero. Militante. Es un subgénero. Del indie. Sí, el bosqueísmo. Totalmente. Bosqueísmo tiene que ser trend topic ahora en Twitter. Hay toda una estética del bosque, de la montaña, de la lechuza. Sí, bueno, el FIFBA es eso también, las figuritas, el lobo. Qué mentira igual en relación con el nuestro bosque no, sí, y el bosque del FIFBA. Yo igual no está... puedo creer esta producción de fotos. Es como, no es que, no me sorprende mucho, pero me hace un poco de ruido. Digo, a mí me gusta. Hay unas me queda criaturas, ¿no? Sí, tocando el acordeón. En un bosque que no es el bosque. Que es no, un no, bosque... Lejos está de ser el bosque. Se parecería un poco más al Parque Pereira. Dentro de las proximidades... Sí, sí. Me parece que hay una cosa que define al bosque de verdad, que lo diferencia del bosque de La Plata, que es el colchón de hojas. Ah, el colchón sí. De hojas. No, pero los árboles del bosque no son de bosque. Ni están tan juntos. Ni son tantos. No, es un bosque artificial, chicos. Me parece que estamos haciendo una. Sí, o capaz que era. No, lo había que seguir con la tónica. Y yo le estoy rompiendo un poco la magia. Un bosque puede ser generado por el hombre en la y conservarse de forma natural. Puede dúdolo, funcionar. Dúdolo. Es la minoría de los bosques del mundo, seguramente. Claro. Pero no, es como más chiquito. Que el Amazonas fue creado. Me arrepiento de lo que digo. No. Sí, hay teorías que dicen esas que... Esas son las cosas que miras en internet, adicto. Que tienen que ver con el ecosocialismo. Ah, pará, no, eso es muy Discovery Channel, pero la parte de Discovery Channel... De verdad, hay algunas teorías que dicen que... El Amazonas... Veganos están haciendo esa teoría. Fue creado, no deliberadamente, sino por la acción de... Del hombre. Pueblos originarios sobre el territorio y la manera que de después de eso otra vez el universo gira alrededor de la Tierra. Vuelve Dios. Yo no estoy ni avalando ni estoy diciendo cosas que me vienen a la cabeza cuando pienso en bosques. Ahora, el Amazonas es una estación también del roca. Del tren, sí, seguro. Pero no estamos hablando de selva, estamos hablando de bosque. Esa misma era la diferencia que quería hacer. La selva es calurosa. Mosquito. Llena de bichos y mosquitos. Totalmente tupida al punto que desde abajo no se puede ver hacia arriba y desde arriba no se puede ver hacia abajo. Hay monitos. Húmeda. Hay monitos. Hay monos. El bosque es otra cosa. Bosque no hay muchos bichos. No. Hay sí, vaquita de San Antonio. Cascarudo. Ardilla. Bueno, qué lindo. Hemisferio norte, ardilla. Acampar en un bosque. No sé si lo hice alguna vez en mi vida. Yo. No sé si lo haría alguna vez en mi vida. Pero bosque. Yo, para mí, bosque hay en el sur. ¿Y qué otro bosque hay? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. No, la provincia de Buenos Aires no es bosque. ¿No? Nada, de nada. ¿En Tandil no puedes pegar un bosque, ponele? Un bosquecito, pero yo me imagino un bosque, si hablamos de los bosques, un bosque del sur. Claro, yo también, por eso pregunto. Estamos cerca del punto en el que la palabra bosque deja de tener sentido. Pero mantengámoslo, porque es la tarea que nos ha encomendado la producción. Me gusta el bosque. Sí, a mí también me gusta el bosque. Me gusta la idea. Además, sin bosque no... No, ¿qué? No importa. Iba a tirar una consigna partidaria. En Mar Azul, que playa y después viene el bosque. ¿Vos decís que es bosque? ¿Es bosque? Gesell tiene un bosque. Selva no tiene Gesell. No. Qué bueno, playa y bosque. Sí, eso es bueno. Una buena combinación. Playa, médano, bosque. Mar del Plata tiene un bosque que se llama Bosque Peralta Ramos. Cariló, ¿es un bosque? Yo creo que son Cariló es, supuestamente es un bosque. No sé si nos creado por la codicia o no, pero es un bosque. Un bosque creado por el hombre. Puede ser. Si el hombre creó el Amazonas, tranquilamente puede crear. Te hace un Cariló con el de taquito. El Amazonas, Disneylandia y el bosque de Cariló. Estoy pensando películas de bosques, pero no se me ocurre ninguna película y se me ocurren muchas escenas. El anticristo de Lars von Trier es toda en bosque. Blair Witch. Claro, yo Blair Witch. Blair Witch, sí. Ya le había dicho. ¿Cuál más? Le digo a la productora. Que ya... El Aura. El Aura no la vi. La araña vampiro no la vi. Es bastante de bosque. Nos quedamos. Es como que nos propusimos un jueguito. No, yo lo advertí. Que no íbamos a encontrar mucho. En ET el bosque es muy importante. No existiría ET si no hubiese ese bosque. Hay varias pelis de sí, pero no se me ocurren. Esa que están como en la aldea y no pueden salir porque hay unos monstruos. Que se llama la aldea, la me aldea. Parece. Ah, sí, la aldea. La aldea. Yo vi una nenita que se perdía en el bosque. Por ejemplo, el jinete sin cabeza. No es en el bosque. No. Pero hay un bosque. El no bosque. No es tan protagonista para mí el es bosque. Es el lugar cinematográfico perfecto para esconder un cadáver. Para cualquier cosa. El bosque es perfecto para el cine. Cine, bosque. Sí, tiene una cosa. Sí. ¿Vieron cuando hacen caminatas por el bosque que es estoy en una peli? Sí, totalmente. Igual muchas situaciones de mi vida pienso que estoy en una peli. Y otras en Truman Show. No, yo me he preguntado, si es un clásico preguntarse si uno no está en un Truman Show. Hasta es que en se un da momento de que tendría tan poco rating. Sería tan aburrido. Sería tan aburrido. Tan mala tan idea. Tan de mierda que dice, ¿a quién se le puede llegar a ocurrir poner mi vida en la pantalla de la televisión de millones de televidentes sorprendidos porque tiene alta tensión, alta presión? Muy de la adolescencia en el que pensás de todos estos hacen para que yo esté mal. Sí, como, sí. Y voy a sufrir y soy Truman y lloro. Es el primer intento de explicación de los males de uno y el más cerrado y pelotudo de todos. Ah, nos vienen a traer acá los... La birra del bosque. Una malta. Es fea la malta. Yo probé la malta. ¿En dónde? Que es como esa birra. Sí. Y en Venezuela, ¿viste? Está el maltín. Ay, feísimo, es verdad. Horrible. Maltín. Dulce. Bueno, en fin. Yo soy Fif Vano, por si hay que aclararlo. Estábamos a punto de... Yo soy FIFA tal vez. FIFA maybe. Tal vez asistiré. ¿Por qué? No, como que me parece un acierto haberle cambiado un nombre que no definía el evento en sí. Me parece que está buena la idea y las bandas no del todo. He descubierto, por ejemplo, creo que fue una vez igual nada más, pero vi a los Mirlos, por ejemplo, que resultó ser... Es una banda latinoamericana. Una sorpresa grata. Pueden llegar a ser expulsados sí, del país. Cumbia, claro, sí. Pueden ser expulsados del país con un nuevo código procesal penal. No, los que hacen la danza de los Mirlos, cumbia peruana. Claro. Esas cosas están buenas. Buen nombre. Los Mirlos, sí. Gran nombre. A mí me mandaron un mail, estaba viendo con el programa del FIFBA o del Festival del Bosque. Y lo borré. Ah, bueno. Entonces ya se ubicaba, o sea, directamente dentro del campo de los FIFBA, no. Lo borraste, pero. Lo borré. Sin FIFBA, querer. FIFBA no. PAMSO, FIFBA Delete. En un momento decidí borrarlo. O sea, que mi vida es un poco así, de que yo me encuentro con las decisiones que ya tomé y nunca me acuerdo que las tomé. Pero borrar el mail no te exime necesariamente de poder ir al FIFA después. No, pero viste que uno deja ahí. Acá, sí, está entre las cosas que borré. Ah, pero las tenés. Están ahí, sí. Está en la papelera. Hay un recital de Pedro Vedas que también borré. Un descuento City. Un mailing de la Patria Grande. ¡No! También lo borré. ¿Qué? No lo dejo. Una obra leerlo. De teatro del cumpleaños que ya fui. ¿Y están sin leer o leídos? No, los leo. Vamos a escuchar el primer tema de Bosque. Dale. ¿Les parece? Arcade Fire, ¿no? Sí, tienen dos nombres, ¿no? O tiene como una barra ahí loca. Sí, una barra. Vampire / Forest Fire. Vampiros, Fuegos del Bosque, gran nombre. A ver. You wanna be set apart. Let's live in boludez. Seguinos en Twitter, arroba Le Tercer Monde. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. En los bosques solitarios, con las flores que no crecen y las nubes que no pasan y se van. 10 y 12 en la República Argentina. ¿Qué te pasa? Iba a empezar. Estabas en cualquiera, no sé, ¿no? No, te juro que iba a empezar. Iba a decir 3 y 10, por eso te había preguntado la hora que era acá en Malta. Ah. Y no sé. No empezaste. No. Yo te corté, me estás diciendo que te suplanté. Me estaba robando. Primerié. Sí, nuevamente. Estaba pensando igual, fui a charlar acá con unos malteses que hablan en inglés, caigo, y en vez de darme cuenta de qué hablan, empiezo a hablar yo. Y así nunca voy a saber de qué está hablando la gente si llego y saco un tema. No, es cierto. Es una buena observación. En eso es lo que estaba pensando, además de en bosques. Estoy viendo una foto de un bosque submarino. Unos troncos con pescados alrededor, peces. Y está muy bueno. Una variante interesante del bosque. ¿En dónde? Acá dicen la Patagonia, pero me parece que chamullo. Abajo de los lagos hay bosques. Traful. Qué espectacular. Che, vamos. Te cagás de frío. Vamos al sur. Vamos al sur. ¿Cuánto sé que te lo vengo diciendo, Tristán? Yo me anoto, me reanoto. No, pero a Tristán. Pero lo que pasa es que Tristán siempre tiene algún otro compromiso. Lo tienen. Tenemos. Teniendo a un integrante del equipo que es oriunda, que es paisana de los bosques del sur. Los bosques, sí, tenemos que ir a conocerlo. Yo lo estuve pensando seriamente y debo confesar que no me importó lo que hagan ustedes. Mi pensamiento era capaz que caigo y la visito. Pero no pensé de no voy a coordinar con el. Dice que sí. Listo. Año nuevo. Perfecto. Tenemos una más en avión. En nuestras manos el test psicoanalítico del bosque. Que lo va a hacer Manuel. No es el bosque. Me vas a hacer un test psicoanalítico que refiere a un bosque. Que refiere a un bosque, sí. Dale, te escucho. Son preguntas. Manuel, primero concéntrate. Cerrá los ojos. Ponete en posición mental de test psicoanalítico. Respira. Acuérdense que tengo presión alta. Les pido por favor. Se va a ver la muerte. Esto te la va a curar. Pensá en la respiración. Metés el aire por la nariz, lo sacás por la boca. Sin silbar. Ahí está. Te encuentras, Manuel, caminando en el bosque, pero estás solo. ¿Con quién te gustaría ir o estar en el bosque? Ay, qué pregunta difícil. Con este equipo, por supuesto. No, para mí, si hace eso. Se suspende el test y empezás a responder boludeces. No, fue lo primero que se me ocurrió, chicos. ¿Quieren que lo haga yo? Lo haga yo, no, porque no, Manuel es un pelotudo. Eso fue una respuesta de pelotudo. Es una pregunta sobre realmente con quién quieres ir, no lo primero que se te ocurre. El caminar por el bosque no es que te vas a ir para siempre. No, ya sé, pero me cuesta mucho. No, en realidad no me cuesta, no. Sigues caminando por el bosque y de pronto ves un animal. ¿Qué animal ves? No, digo que reafirmo mi respuesta primera, ¿eh? Está bien. ¿Qué animal ves? Un ciervo. Yo un conejito. No, ustedes no. A mí me están haciendo. Ahora lo estoy haciendo yo. A ver. ¿Cómo interactúas tú con el animal? Es decir, ¿qué pasa entre el animal y tú? Lo saco corriendo. Sigues caminando por el bosque y te vas internando cada vez más. Hasta que descubres que llegas a un lugar despejado y plano. Sí. En ese claro hay una casa. Es la casa de tus sueños. ¿Qué tamaño tiene esa casa? Es grande. Está bien, modesto. La casa es la casa de mis sueños. Es grande. La casa de tus sueños que te recuerdo estás viendo. Esta pregunta está hecha por masa. ¿Una reja o algo que la proteja? No, en un bosque. No hay sensación de seguridad en el bosque. ¿Cómo menos se le puede ocurrir que una casa en el medio de un bosque puede tener una reja? Psicoanalista. Después de pensarlo, decides entrar a la casa de tus sueños. Lo cual creo yo, Manuel, que es totalmente razonable como decisión. La exploras un poco y descubres que llegas al área del comedor y justo frente a ti está la mesa para comer. Choripán. Describe lo que es, teniendo bien en cuenta que tienes presión alta, ¿qué es lo que ves sobre y alrededor de la mesa? Hay asado, claramente, con muchas con todo lo que acompaña al asado. Hay vermú. Qué bien, Manuel. Hay vino. Hay papitas, hay salamín, queso. Bueno, vamos con la última pregunta porque se alarga el test. Sales de la casa y por la puerta trasera. No, pero no, son muchas más la pregunta. Hay 10, pero después tenemos que ver cada respuesta. Sales de la casa y por la puerta trasera te das cuenta que hay una taza tirada en el piso. Una taza. Tazas chinas. George Constanza. ¿De qué material está hecha esa taza? De porcelana. De porcelana. Me No, ahora te... Te induje la respuesta. 1. Las personas más importantes de tu vida es el team del tercer mundo. Vamos. El tamaño... Pero... Es como un poco lineal la asociación. Sí, es una estupidez. ¿El animal que viste cuál era? Un ciervo. ¿El tamaño del animal que viste? Sí. Que relativamente grande, podríamos decir. Representa la percepción que tú tienes sobre el tamaño de tus problemas. O sea, tenés problemas tamaño ciervo. Ay, yo pensé en un conejito. No conejito como el estereotípico Santiago que pensó en un conejito blanco. No, porque hoy leí Carta a una señorita en París también. Lindo. Gran cuento. Se está sorteando un libro de Cortázar por ahí. Atención, redes sociales. Al ciervo lo espantaste. Sí. El grado de interacción que tienes tú con el animal representa el cómo manejas tus problemas. Los espanto. Ay, no, eso fue tal cual, ¿eh? Qué raro que no lo ignoré. Qué raro que no. El tamaño de la casa de tus sueños, en una metáfora totalmente pedorra de estos psicoanalistas, representa lo ambicioso que eres para resolver tus problemas. Absolutamente no. Yo a Pati en el recreo le había dicho una casita muy chiquita. En el recreo. Esto no tiene sentido porque si no ves ninguna reja en tu casa indica que eres una persona muy abierta. ¿Por qué la literalidad? No, claro, hay como una cuestión. Los que hicieron estos test eran muy nabos. La taza, quiero saber la taza. Para. Si en la mesa no viste comida, gente o flores, entonces generalmente eres una persona infeliz. Pero vos me dijiste que había comida. Viste asado. No, yo te pregunté qué había en la mesa. No, dijiste comida. Te está esperando la comida, me dijiste. ¿Qué te está esperando? Sí, dijo algo de comida. Área de comedor, te dije. Área de comedor. Bueno, es una boludez. ¿Qué? En el comedor hay comida. Sos un infeliz. La durabilidad del material de la que está hecha la taza representa la forma en cómo tú percibes la durabilidad de la relación que mantienes con la persona. Respuesta número 1, o sea, nosotros. Son de porcelana. Pero y aparte, cuando te imaginas algo de porcelana, te lo imaginas enseguida roto. Sí, fragile. Igual dice, si tu taza es de material o de cerámica, entonces la percibes como muy durable. Porque el otro es de hielo seco, es una posibilidad. Que tiene que ser un trastornado para ver una... O de plástico o de papel. ¿A quién, ante la pregunta de qué es la... Primero, ¿cómo llegás a que alguien te pregunte de qué es la taza que te estás imaginando? Segundo, ¿cómo alguien responde de hielo seco? Claro. Nada, de plástico, sí. En fin, una huevada importante. Como un denominador Bosques, vamos a escuchar los últimos dos temas después de este test psicológico profundo sobre mi personalidad, que es tan interesante. Vamos a escuchar... no lo encuentro. Verde Bosque, del Flaco Spinetta. Sí. Y después a Tom Petty con House in the Woods. Y volvemos con más letras también.

hasta las 11. Seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Y 32, el que habla de fondo y comenta a qué temperatura tiene que estar el aire acondicionado del estudio de Radio Malta. Qué lujo es, Malta, ¿eh? Sí. Con el aire acondicionado. El señor Tomás Rodríguez Anzorena. Quizás lo recuerden de Los Ocho Escalones, programa conducido por Guido Casca. No vine después de eso. No viniste nunca, no viniste, después de participar. Creo que no viniste en todo el año. Recordamos Tomás Rodríguez Anzorena, excelentísimo productor de este programa, siempre a la distancia, y hoy nos vino a hacer una visita al siempre estudio. Siempre en la sombra, siempre perfil siempre bajo. Muchas gracias por la invitación. Ha estado en el y primer programa. A Malta. El sí. primer programa de Le Tercer Mont, el número uno. Estaba él en la conducción, es quien arranca abrió. Con su voz. La primer voz de Le Tercer Mont fue tuya, Tomás. En serio, sí, es verdad. Se hola. Y después el... más enérgico de lo que todos podemos llegar a pensar que fue. Sí. Y él celebra los premios. Eso fue muy bueno. Estamos en la sección La Muerte, en la que le decíamos la muerte a algo, a alguien. Me gusta mucho esa sección y algo. Felicito a quien escribe. Es muy buena, es muy buena. Esperemos que pronto le decimos la muerte a las cucarachas, que se lo merecen. Qué asco esa cucaracha que nos acabas de mostrar, Tristán. Tristán googleó la cucaracha más grande. Estoy googleando cucas, pero pasemos a la muerte de lo que hoy en día podemos matar. Que la vamos a leer acompañados por el señor Tomás, si no me confundo, ¿es así? Cómo no, cómo no. Es una muerte extraña, que tiene una dinámica que no comprendo, porque a mí cuando me cambian, viste como Mirta que no le podés cambiar nada, bueno, a mí ya me pasa esto, pero por eso la voy a explicar para el orto. Hay tres opciones, y claro, tenemos que elegir una persona de estas tres. Es una palabra, hay una palabra que remite al Martín Fierro, que es la palabra terna. Es una terna. Con tres posibilidades. ¿Por qué remite al Martín Fierro? Ah, no sé. Porque en el Martín Fierro también ternas. Hay ternas. Claro. La terna, Echarri, Suárez. No, perdón. No, él pasa que él estudió comunicación. Él no está pensando en el libro, no, en la poesía. No. Los Martín Fierro. Y las 12, aquí las 12 ediciones. Y al hombre que lo desvela. Bueno. Tenemos una propuesta. Tres personas. Me parece, por lo que estoy leyendo ahora, que está medio explicado ahí en la introducción. Ah, güey. Tenemos epígrafes para la muerte. No te dejes convencer, solo vive una vez. Frase popularizada por solo las azúcar. Solo se vive una vez. Sí, solo vive una vez es como... Voy a seguir. Mal igual. Consejo. ¿Tienes la anécdota del pibe que tocaba con mi hijo que Papo le rompió la cara de una piña? Ok, estuvo exageradísimo, pero en un punto tenía razón. Estábamos ahí, Papo dice algo de un disco que se llamaba Alive, y lo dice así como se escribe, Alive. Y el pibe le dice, se dice Alive, Papo, como lo hubiese dicho yo. Papo lo miró, se metió la mano en el bolsillo, le dio 50 pesos y le dijo, es para el hospital, pibe, y lo surtió. Aguante los Burns. ¿Sabes? El epígrafe de Charlie. Otro más. Bueno. Porque en el fondo estamos todos nosotros, los argentinos. Palabras de Santiago del Moro. Me encantó este. No entiendo, son frases que ilustran... Epígrafes. Epígrafes. El concepto de epígrafe. Me perdí de lugar por hacerme el cañón. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Sea crucificado, dijeron todos. Mateo 27:22. Es el último epígrafe de la introducción de la muerte de hoy. Es este un momento histórico para la afamada y turbulenta sección que hemos dado en llamar Deseo de Muerte, y quizá también lo sea para la radiofonía iberoamericana toda. Le Tercer Mont ha decidido ampliar esta invitación al fallecimiento a más de una persona, pero al mismo tiempo a una sola. ¿Y cómo es esto posible?, se preguntará usted, mordiéndose los labios. pues la respuesta está a mano de cualquier productor con un poquito de ingenio. Una terna. Claro que sí, esta tradición tan inoxidable que aún después de tanto tiempo consigue dejarnos la boca abierta toda vez que un famoso trajeado acaba de pronunciar la bella fórmula "And the winner is..." Leeremos a continuación los alegatos para tres personajes distintos y el público por vez primera. ¿El público? Nosotros somos público también. Ah, juzgará quién es el más idóneo para la pena capital. Acompañemos esta, en esta aventura. Acompáñenos en esta aventura que arranca de este modo. ¿Leo yo ahora? Dale. Las tres, supongo, ¿no? Son esposas de dirigentes encumbrados. Ah, ya en plural, las tres son un poco lo mismo. Son madres. Sub 50. Qué bueno, qué buen momento después del Día de la Madre para desearle la muerte a alguna. Es un momento excelente. Las tres son, digamos, madres. A la de uno o a otras. Son sub 50. Las tres tienen chances de ser primeras damas en el próximo periodo presidencial. Ay. Una vez acabada la tiranía acá. Las tres tienen perfiles bastante altos y acá hay estadísticas. De las tres hay una que suele nombrársela solo con su nombre de pila y es a la única a la cual puede llegar a nombrársela con el apellido de su esposo. Hay una que es conocida más allá de su matrimonio. Hay dos que son empresarias. Solo una fue candidata a algo. Una está casada en segundas nupcias. Una, atención, está divorciada de su marido. La única, sí. La única que uno podría llegar a imaginar que es amiga de Cristina, no es amiga de Cristina. No, no. No, hay, la única que uno podría llegar a imaginar que es amiga de Cristina. Me pegaste, pegar un cagazo. Hay una sola que es más sonriente que su marido. Dos son de Tauro y una de Aries. Ninguna de las tres puede caerte peor que sus maridos, excepto quizás por una. No serían amigas entre ellas, incluso aunque tuvieran que pretenderlo por una eventual alianza. Ellas son Malena Galmarini de Massa, Karina Rabolini de Scioli y Juliana Aguada de Macri. Vengan ahora las comparaciones improvisadas a cargo de los conductores. Tremendo. Tres biografías, tres. Malena Galmarini nació el 5 de mayo de 1975 en San Isidro. Como alguna vez hemos contado, Malenita es hija del Pato Galmarini y Marcela Durrieu, militantes del JP de los 70, referentes del menemismo, Zona Norte en los 90, dualdistas en los 2000, lo peor de lo peor, y hace más de 15 años, suegros de Sergio Massita, el tigre de los pantanos. La historia de los Galmarini y Sergio se remonta a los años en que Sergio era el querubín de los Barrio Nuevo en San Martín. ¿Querubín qué es? El, como un ángel. Es el ángel. Ah, me pensé que era un detergente rosita y barato. También lo es. Pero la primera excepción, no, antes que el detergente. En realidad, Dios lavaba con ese detergente y dijo, a los ángeles. A los ángeles, que son un poquito más. Ah, como el detergente. El querubín de los Barrio Nuevo en San Martín. Cuando ya había abandonado su precoz pero indeleble militancia en la UCD. El Pato y Marcela lo adoptaron como a su propio hijo y la cosa redundó en algo parecido. Sergio comenzó a noviar con Male, muy muy muy jovencita ella, y terminaron por casarse. Hay varias historias de yernos que conocen primero a sus suegros que a su mujer. Tiene algo, eso le pasó a mi tía Clarisa. No, a mi tía Cecilia. Tiene algo de la realeza, encima me confundí de tía. Pero no vamos a venir acá a impugnarles el amor. Manjula. Manjula. Y no sé quién mujer es. De Apu de los Simpsons. Ay, mirá. Male Galmarini y Sergio Casa Sergio por el mango. Male se vio despojada de su anterior y prestigioso apellido por el de su esposo, el joven Maravilla. ¿Qué decir de Malena? Tiene carácter fuerte. Cuando el año pasado un gendarme entró a la casa de los Massa en Tigre, la Michigan del conurbano, desatando un escándalo con consecuencias que sobreviven hasta hoy, Malenita se recontra calentó con Scioli atribuyéndole cierta responsabilidad. Yo me acuerdo de este escándalo. En un pasillo de televisión, días después del hecho, Male se cruzó con Daniel y le dijo: "Con vos está todo mal, pedazo de forro". Está muy bien, excelente. Te bancamos el exabrupto, Male. A partir de ahí, todo el mundo la describió como la acabamos de describir nosotros, reconocidos militantes del lugar común, una chica de carácter. ¿Te deseamos la muerte, Male? Depende en gran medida de tu marido, Male, no te vamos a mentir. De hecho, nos cae bastante bien esa postura que te ocupas de mostrar de no me trates de pelotuda, porque cuando vos llegaste yo fui y vine 40 veces. Manejás la lengua política por tu crianza en el centro de la rosca del PJ y de hecho sos la única de la terna que alguna vez estuvo en una lista y no cualquier lista. Saliste al cruce del kirchnerismo en 2009. ¿Qué tal? Masita testimonial en el Frente para la Victoria y vos con una vecinal en Tigre. La Acapulco del conurbano. ¿Pero qué? ¿En contra del kirchnerismo? ¿Una vecinal en contra de Massa? En contra de Massa. Yo lo escuché la vez que le hicieron la muerte a Massa, que le salió a decir traidores, claro. Qué sé yo. No te dejes el micrófono que vas vos de vuelta. La segunda participante se llama Karina Eliana Rabolini. Tendríamos que empezar a lucrar con los SMS. Como 2020. Sí, claro. Bot 1, si querés que se muera. Bot Galmarini, bueno. Bot Rabolini. Esto cada vez se parece más a Videomatch. No, hay que hacer con dos, me parece. La próxima sí. Y Favo retweet. Sí, puede ser. Ah, eso puede ser también. De profesión modelo, Karina nació el 27 de abril de 1967 en El Hortondo, provincia de Santa Fe. El Hortondo. El Hortondo. De muy chica comenzó a modelar en una camada inmediatamente anterior a la de Valeria Massa, a quien desde ya le adelantamos el deseo de muerte si es que aún no se lo hemos dedicado. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Era, es, seamos justos, muy linda Karina. Sí. Siendo muy jovencita lo conoció a Daniel Osvaldo, quien por entonces se dedicaba a ser hijo de su padre, el magnate de los electrodomésticos, don Antonio Scioli. Y ya tenía una discreta carrera en la motonáutica. Qué cosa más rara, ¿no? Hay que dedicarse a la motonáutica. En fin, sigamos con Karina. Cuando tenía dos brazos. Claro, sí. Claro, todavía era ambidiestro. Tipo muy Lannister. ¿Muy? ¿Cómo se llama el Lannister del brazo? Jamie Lannister. Jamie. Qué cosa más rara, ¿no? Hay que dedicarse a la motonáutica. Está mejor Jamie. De Cari Pela. ¿Qué quién? ¿Que Scioli? De. Bueno, no importa. ¿Lo conocen ustedes? No sé qué están hablando. No, nunca puedo hablar de Game of Thrones porque estos no los vean. En fin, sigamos con Karina. Pero pará, loco, vamos a tener un presidente manco y que encima fue motonauta, es muy fuerte. Eso es un bajón en serio, es un bajón en serio. Manco y motonauta. Manco, a mí me ofende que sea manco un candidato presidente. En la Constitución algo debería decir, hay que buscar los artículos más escondidos y olvidados de la Constitución. El texto estaba en una fina línea con la xenofobia y el... Es muy fuerte, Karina. Karina y Daniel fueron una pareja mediática. Mucha facha ambos, porque el 2, Daniel Osvaldo Scioli, tenía lo suyo. ¿Vos decís que tenía lo suyo el 2? Plata, lancha. Ah. Y al toque, la tragedia. El desmembramiento del cúbito y el radio y todos los huesitos que vienen después. Mucho golpes mejor que la paralítica. Sí. Golpes de esos que da la vida. Karina vino a apoyar a Daniel en el peor momento. Se convirtió en su mano derecha. Risas. Cuando Karina perdió la juventud que requiere el mundo de la moda, se convirtió lógicamente en empresaria de la moda. Ojo que ahora está la nueva alternativa en dirigir la Facultad de la Moda. Fue un salto a la independencia porque al mismo tiempo, y atenti con esto, Karina y Daniel se separaron y se divorciaron. Ah, este es el caso. Demos aquí algunas razones porque hay mucho rumor alrededor de Karina y Daniel. El más obvio de todos es Lorena Scioli. ¿Y quién es Lorena? La hija extramatrimonial de Scioli. ¡No! Todo... ¿Y si haces números? La tuvo antes de conocer a Karina, pero no la reconoció hasta mediados de los años 90, cuando la piba ya tenía 17. Esto es peor que el brazo que le falta. Está tapado, pero como... Sí, de hecho, cuando lo googleás, te cuesta encontrarlo. Me parece cuando dice Scioli y él estaba entrando a la política, le encargó de poner en tapa la filtración. Daniel, acosado por la revelación y, según parece, obligado por Karina, no tuvo otra que reconocer a Lorena y empezar una relación paternal. Todo muy lindo, pero Karina no estaba para comerse esa, y una cosa llegó a la otra, y en 1998 se divorciaron. Yo me acuerdo que me encantan estos datos de la muerte. Esto es buenísimo. Yo me enteré también que el padre era magnate de los electrodomésticos, no lo sabía. Pero una vez en televisión la vi a Karina contar de cuando le pidió a Scioli su primer millón. Cuando Scioli le prestó su primer millón. Que era para poner una empresa de perfumes o algo así. Pero lo peor no es que le pido millón, sino que sea su primer millón. Diga que hubo muchos sucesivos. Karina se fue a Europa de reviente después de cortar. A comprar ropa. Con el 2 y volvió. Como adelantamos, a convertirse en una empresaria de la moda. Con Daniel estuvieron separados 4 años y en 2002, cuando Duhalde eligió al motonauta como compañero de fórmula de Kirchner, Karina se decidió a volver a apoyar a su marido y reencauzaron la relación. A Karina le vino bien. Después de ¿cuántos millones te tienen que prestar para volver? Sí. A Rabolini le vino bien porque le dio un buen impulso a su empresita, e incluso cuentan las malas lenguas que Rabolín tomó un crédito piola del Banco Provincia y su relación con Daniel le permitió cancelarlo en cómodas cuotas. A lo que se dedica ahora Karina, además de su empresa, es a la solidaridad. Al mejor estilo Claire Underwood, y hasta son parecidas, de verdad son parecidas. Verdad. Tiene un perfil muy parecido. Karina tiene una fundación para ayudar a los necesitados. Por momentos da una entrevista y dice esas cosas que Daniel no se atreve. Un canal rubio, inocente, glamoroso y sexy para reconectar con la clase media anti-K. Ya volvemos con vos, Karina. Muy bien lo tuyo, estás haciendo los méritos. No quiero dejar pasar en esta comparación con Claire Underwood cuando hace muy poco vieron que Scioli se rompió la clavícula jugando al fútbol con su equipo de naranja. Y le preguntaron a Karina cómo jugaba Scioli al fútbol y dijo que la cancha parecía una maceta naranja. Se la dio fuertísimo a lo que bueno, seguramente cobrándole alguna cuestioncita interna. Nuestra última contendiente se llama María Juliana Aguada y nació el 5 de abril de 1974 en Buenos Aires. Es toda una chica bien. Su madre fundó un emporio textil bajo varias marcas, entre las cuales han sobrevivido la homónima Aguada, Rapsodia, atención, y quizá la más exitosa de todas, Chiqui, que regentea uno de los hermanos de Juli, que no nos acordamos en este momento cómo se llama. El otro hermano de Juliana es Alejandro, el actor, buen actor, que tal vez recuerden en películas como El Aura y un par más. ¿Es el que es deforme? ¿Un chiquitito? Aguada, Alejandro Aguada. Alejandro Aguada. Que es enorme. Ah, no. Y es viejo. El deforme. Hay un deforme. ¿Qué habrás pensado? Ahora me queda como la... No, en uno que es jovencito, medio adolescente, que está en Laura. No, ya lo tengo. No, tipo grande. Es muy corto. Si le ves la cara. Sí, sí, sí. Juliana se destaca, que es K. Atención. ¿Posta? ¿Es K? Alejandro Aguada. Como en ese grupito de. Claro. Sí, sí. Con el Charry. Buenas historias la de acá. ¿No? Sí. Muy, muy buenas. Muy bien escrito está. Juliana se destacó en el rubro de diseño dentro de la empresa familiar y así es que se dedicó a armar desfiles en Milán, Nueva York, el Hotel Faena y demás reductos de la careteada internacional. Así, siempre requeridos por la revista Hola, dejás atrás la vergüenza ajena. Son nuestra realeza. Muy pero eventual primera dama. Muerte de asfixiese y goce. Festichola, sin ninguna duda. Asfixiese y goce. Con Facundo Moyano. Qué bien. Bueno, elegida ya la forma, hay que elegir. ¿Podemos votar nosotros y no los oyentes? Karina. Juliana. Pero razones, tenemos que dar razones. No. No hay tiempo. Va, no sé. Juliana, para mí. Hay tiempo, nos vamos con esto. Yo, para mí, Juliana. No, yo tengo una intuición y soy así. Digo, uy, te dan una pistola y no pensás mucho, así que te dan. Pero te dio. Fuerte declaración. No le dieron la pistola. No, claro. Juliana. Por cheta, personalmente, en lo más íntimo de su corazón. Ay, me encantaría que salga el... Uno va Julián Aguada, 5-1 por goleada. Bueno, ha muerto. La que más fuerte uno se imagina, más fuerte imaginarla en esa situación de asfíxese y ahorque. ¿Sí? Con la corbata. Yo creo que sí, qué sé yo. Amalia Galonini me imagino. Pero en introducción de Facundo. No, corbata. No usa corbata. Y mejor que caiga sin ropa. Le vamos a decir la muerte a Julián Aguada. ¿Cómo es las que ya tuvieron la terna quedan salvadas para siempre? Eso iba a preguntar. Pasa que... No sé. Ah, qué bronca. Es un... Me acuerdo que un día quisimos desearle la muerte a Karina Rabolini, pero había poca información en internet. No tiene un artículo de Wikipedia, quizás... No hay artículo de Wikipedia. ¿Hay, no hay repercusión en las redes sociales de la muerte? No, ninguna, cero. Perfecto. Listo. fue increíble, muy bien. Es la antiventa eso. ¿Tenemos algún saludo, Marcelita? No hay nada. Ah, bueno, bárbaro. Terminamos el programa, entonces. Muerta. Terminamos de verdad el programa, ya está. Muerta son las... La gente de Malta Julián. No entiende mucho qué está pasando. Pero... Nosotros tampoco. No, le interesa realmente muy poco. ¿Quiénes caen mejor de las tres? Está sonando la cortina del final. Igual, Gabriel me cae bien. Ahí está, para mí está re peleado. No sé, no la conozco demasiado a Galmarini. A mí Karina no me cae mal. No, yo también he empatado, ¿eh? Creo que si me pones una pistola o una corbata de Facundo Moyano en la cabeza, me quedo con Malena. Bueno, perfecto. Que es la menos linda aparte, pero muy probablemente la menos pelotuda. No, claro, lo que gusta de Malena es que es una chica de carácter, es verdad. Y que viene de la política. Brindis. Yo voy a brindar por el sujeto. Ay, quería cagar. Que fingió su paraplegia para zafar 2 años de su procesamiento y prisión. Yo quiero brindar por el comisario de la bonaerense que sentado en la oficina de su comisaría dijo: ¿por qué no entramos adentro de un contenedor a la villa Los Paraguayos? Muy bueno. Yo voy a tener que brindar por internet, que es como respirar. Está muy bien. Tommy, ¿querés brindar por alguien? Ah, por Charlie, que es el cumpleaños. Charlie García. Está bien. Estuvimos transmitiendo desde Malta, ahora se viene Salteame. Estuvimos Tristán, Santiago, recién se sumó Tomás. Un ¡salud! Histórico, Tomás es como si viniera a Pergolini a CQC de visita. Es como que es su casa. Me siento como en casa. El Colo Williamson nos operó desde La Plata. Si se denota, quién sabe desde dónde, como todos los jueves, si Dios quiere. Fresh like water. that expects it to crash and then burn. It's not the life lesson I'd have guessed. If you're conscious, you must be depressed, or at least cynical. But someone might still eat the steaks, even if they're tough. Spending the day chewing the fat, floating away isn't rough, but it's not enough. Oh, Marianne, pass me the joint. The sandpaper's tangled, it is a serving point. And London's a scratch on the lens. It's over before it begins. The silk round her neck falls down to her shoulders. The older I get, the more I suspect they're a trick. But really, there's no trick at all. Result in a fall or a faltering. Something could spit out the paint, even if it's real. Rolling away, missing the spoke, close to the ground like a wheel, but it's not a joke. Touching the phone, globally wasting the night, but it is right. It's not right, but it's not enough. Feel ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678?